Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 693, grabado el lunes 12 de noviembre del 2018. 18, 18, 18. ¿Qué pasó? La palanquita del eco. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a Puto 2 de SM Medios a Ticomat. Hola, ¿qué tal? Hoy se traba hasta ahora. Hoy se eco. También tenemos a Brito Man. Bueno, tenemos a Daniel. Hola, hijos. Y me tienen a mí a Barbán produciendo mal el show. Se lo he olvidado. Sí, también tenemos a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido. Cuando le dijimos que viniera como Doom Patrol, se disfrazó de diabla, así con una el big fucking gun. Come get some. En 8 bits. Entonces trae los pezones cuadrados y todo lo demás. La pobrecita vino. Se confundió. Ella pensó que Doom era otra cosa. Y con el casco de Halo, de Master Chief. Pero siempre la queremos a la mesita de Behavior. Sí. De Master Paper. De Master Paper. Sí. Pero le va a tocar a todos los productores ejecutivos él. El Tiri. Así es. Queremos agradecer a los productores ejecutivos del episodio número 693. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Kisel Silva, Fernando Bilbao, Bernardo Ramírez Lujano, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior y Strider Spinel. Y queremos invitarlo a usted a que sea productor ejecutivo de Comiquicos. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Y si se darán cuenta, ya tenemos menos productores ejecutivos. Sí, se le venció la producción ejecutiva a alguien que había aportado para varios. Había más chicas ahí, me acuerdo. Había más chicas, así que necesitamos que más mujeres representen ahí a las chicas kikas. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito. Usemos psicología inversa. Es que las mujeres no son buenas productoras ejecutivas. O sea, así se enojan y dicen, ¡ah! Invadamos ese lugar. No, ahí está. ¿Mejor? Sí. Para mí, mejor. Escucha. Es que según yo solo le bajaba así. No, tiene que ir allá a los térmicos, abajo de las gradas. Hay que hacer un montón de cosas. Sí, ya te lo voy a bajar. Le da de comer al gato. Le marca el tipo que está en la central. Está muy alto el volumen. Y tiene que cambiar de aquí y ponerlo en otro. Bueno, es complicado, señor. Vamos a empezar con lo que ustedes han estado esperando y es el momento del obituario de Box Office. Adelante. Bueno, la número 5 es Nace una estrella, la están sacando por poquitos. La número 4 es. Espérate, no dije cuánto. Nace una estrella, hizo 8 millones el fin de semana pasado, lleva 178 de 36 que costó. Yo creo que van a ser más estrellas por todos lados. La número 4, el Cascanueces y los Cuatro Reinos, esa hizo 10 millones. Ya lleva 35 millones en los Estados Unidos de 120 que costó. Esa la fue a ver mi esposa y con los niños, y dice que todos estaban aburridos. Ella incluido, y los niños también. Esa mundialmente lleva 97 millones. No sé. Va a recuperar tal vez en video. Dice Vero que es muy probable que los niños más chiquitos sí les guste. Ah, pero bien chiquitos. Pero que sí. Luciana parece que sí le gustó más que a los demás, pero Marco y la Luz, Dani, estaban los dos como que qué película más onza, más... Está la curva inversa de edad versus gusto de esta movie. Sí. Bueno, la número 3, Overlord, que está es una que dicen que empieza como El Soldado Brian y termina como Walking Dead, ¿verdad? O sea, porque hay zombies nazis. Uh-huh. O sea, tienen que invadir un lugar donde de repente, está un laboratorio con zombies y son nazis los zombies. Fue interesante, esa debutó esta semana, hizo 10 millones de 38 que costó. Número 2, ahí está Rhapsody Bohemia, todavía está ahí. Esa, deja ver cuánto hizo. Hizo 31 millones, bastante. Ya lleva 100 de 52 que costó. Ha pegado bastante. Y la número uno, otro debut de la semana, The Grinch. De wow. Doctor Choice. Esa hizo 67 millones. Esta es la otra versión animada. Está la voz. Sí, Benedict Cumberbatch. Él hizo la voz de The Grinch. Esa hizo 67 millones de 75 que costó. Chicos. Por cierto, esta, el director es Scott Mosher. ¡Ah, de veras! El amigo de Kevin Smith. ¡Qué cool! Se fue a Francia porque esto lo hizo lo mismo que hicieron mi villano favorito. Y ajá. Parece que es un estudio medio francés, medio gringo. Entonces tuvo que ir a Francia un par de... Pues estos son los mismos chavos que han hecho todas las otras de Dr. Seuss, ¿verdad? De Lorax y todas esas. No sé. Son los mismos. No sé. Realmente no sé. Fíjate que no sé por qué. Solo vi un titular que decían que el previo Grinch, el de Jim Carrey, ¿eh? Que la interpretación era mejor que la de Benedict. Y la de Jim Carrey realmente a mí no me gustó. No la vi. Yo la vi lastimosamente. ¿Tenés niño por eso? Uno tenía niños y era el momento que ya la carrera de Jim Carrey ya había aburrido porque sigue actuando igual en todas sus películas. No, ya está en papeles más serios. Más serios, cabrón. Bueno, otro debut que llegó a la número 6, pero igual la vamos a mencionar, es la chica del tatuaje de dragón. Uh-huh. Que se llama La Chica en la Telaraña. Ese es el cuarto debutó libro. Bien bajo. Es que es basado en el cuarto libro que fue publicado y escrito después de la muerte del escritor original. Sí, no tuvo nada que ver el escritor original. Pero... Nada que ver. Dicen que. ¿Y continúa la historia o? Sí, la continúa. Uy, pero va, entonces espérate. Ajá. Esta película sacaron las tres películas suecas. Ajá. Sí. Y luego sacaron una gringa. Sí. No, sacaron las. No. Una, ¿no? Sí. Solo sí. Una. Solo fue Daniel Craig. Daniel Craig solo no hizo. Tenés razón, solo una sacaron. Entonces, si esta es continuación. O sea, te estoy diciendo que es el libro basado en un libro que es continuación de los libros de los tres originales. Porque. Pero que tendrá que ver película. La película de Daniel Craig. O sea, no sé, fíjate. Tendría que haberla visto. Tendría que haberla visto. Y fíjate que la de Daniel Craig la vi y. No te perdías nada si habías visto la sueca original. ¿Cómo? A ver. Fíjate que esta creo que es versión gringa. Porque sí, es gringa. Director y escritor. Sí, se nota actor, que es versión gringa. O sea, no es que la versión sueca que están continuando la trilogía. Por eso original. O sea, porque si es continuación es como que, ok, entonces mira las suecas y después mira esta. No, va, te lo pongo así. O mejor lees los libros y ves esto. Las películas son tan resumidas de la historia de los libros y los libros originales, la trilogía, no es que haya un evento principal que los amarre, sino que más bien es el personaje, aventuras. La Lisbeth, que tiene su trauma y poco a poco se convence que hay que son independientes, pero su personalidad va progresando, evolucionando y termina siendo amistad con el Blomqvist, el detective, el periodista. Entonces, el cuarto libro no se pierde nada si lo lees después de haber leído el primero, o la película, mejor dicho. Y comienza el cuarto libro. ¡Se murió el fulanito! ¡Don Blomqvist! ¡Murió! Que, por cierto, el libro no me gustó mucho. No se compara bien a los originales. Bueno, ahí Venom está en la posición número 8. Deja ver. ¿Cuál quería ver? Sí. Este está bien. Johnny English Strikes Again con Rowan Atkinson, con Mr. Bean. Uh-huh. Es tercera semana y está en la posición 24. Que no le fue muy bien. ¿Cuánto costó? Ha costado poquito. 25 millones. Lleva 3 millones en los Estados Unidos. No, pero 4. 3.9. Pero esas son inglesas. Pegan más en Europa. Pues mira, sí. Venom, ¿cuánto lleva de ingreso? Acabo de cerrar eso. Bueno, la noticia es, hoy la sacaron, que con este fin de semana sobrepasó a Justice League. Venom. Ingreso en el mundo mundial. Hey. Sin comentarios, que si no nos queden corriendo. Ya que estamos en eso, señores y señores. Tal vez así nos escriben. Así es el momento del... Una puteada, perdón. Sí, es el momento de... Hoy no podemos bailar. El productor tiene sueño, así que nos va a tener apurados todo el... Señoras y señores, tenemos la primera noticia. ¿Hablamos de eso primero? Sí. Se murió Stan Lee. Sí. Mala onda. Hoy pues, he estado leyendo varios noticias de varios sitios, New York Times, TMZ, Hollywood Reporter, un montón, y en ninguno dicen de qué murió. Es que asumimos causas naturales. Solo dicen que se lo llevaron en la mañana en ambulancia al hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, y que ahí fue declarado muerto eventualmente. Entonces la noticia salió hoy, tipo mediodía. Stan Lee pues ya tenía 95 años. Entonces no se ha visto el cuerpo. Lo pueden estar clonando ahorita. Mira, como en cómics, si no ha visto el cuerpo, puede resucitar. ¿Qué más se ve en cómics o qué se ve? Mira, yo considero que tuvo una vida plena, con muchos éxitos. Sí. Debe haber alcanzado sus... Eventualmente. Sus sueños. Bueno, se hizo mucho más famoso por sus intervenciones en las películas. Lástima que en su vida personal en los últimos años se supieron bastantes aspectos negativos que yo creo que por lo menos le deben de haber quitado tranquilidad. Sí. Gente como que abusaba de su... Se aprovechaba del hecho que era un señor mayor, pues, que no... Pero por lo menos para la edad que tenía, o sea, para 95 años, y vos lo veías y no se veía... Lúcido. Hasta el año pasado aún estaba, a principio de año firmaba en las convenciones de cómics. Sí, sí. Y llegó con buena salud realmente. Sí, sí, sí. Qué bien por eso. Bien. Así que ahí nos estaban pidiendo que cambiáramos el tema del episodio, pero no tenemos ya uno de... Yo creo que No estaba revisando. No tiene. ¿Y cómo es que no hemos hecho uno en casi 20 años? Putz. No, pero si de veras le queríamos hacer honor, no podíamos sacar un show así a la carrera. O sea, no. Porque sí, aunque no lo crean, hay un poquito de investigación que se hace para cada show. No se pudo morir un día antes. Exacto. Para darnos chance así de investigar. Sí. No pensó en nosotros. Bueno, pero fíjate, algo que comentaban en el chat, que va a ser bien difícil que surja otro personaje. No te voy a decir que llegue a esas alturas de creatividad, porque creo que no es difícil, pero que tenga un impacto tan vasto. Porque hoy hay tanta competencia, hay tanta gente produciendo cosas. Es que tampoco era nuevo el medio cuando él entró, pero... Pero sí, todos le dan crédito a él de que la ola de héroes que él supervisó, más que nada, que arrió, eran héroes. El giro que les dio fue que todos eran humanos. O sea, todos tenían sus fallas, tenían una imperfección que los hacía más relacionables que los otros héroes que se veían, que eran todos bien, casi clonada la personalidad, así todos bien correctos, bien serios. Todos eran adultos así ya. Tuvo muchos, no por eso, él fue el que trajo a un sidekick, a un héroe adolescente, normalmente era sidekicks, como héroe principal, al Johnny Storm también, que se jodían con The Grim y peleaban y todo, discutían, que eso jamás lo veías en equipos de superhéroes. Ahí pues, bueno, obviamente está varios pleitos que tuvo por la propiedad de los personajes que crearon, pero hay que recordar que en esa época pues era el viejo este, eso era una selva ahí que puta, bueno, hacían el cómic como pudieran, ¿ve? Entonces ahí nadie llevaba el registro de quién inventó qué ni qué hizo qué, pero sí se hacía el cómic básicamente. Entonces sí es, pero él estuvo ahí, sí. Él editaba, él escribía, él promovía, él hacía de todo, pues. Fíjate que otra persona creativa, sí, tal vez, que se le pone a la par, yo lo comparo con Disney. Walt Disney. Sí. Con Walt Disney, sí. No con la empresa. Sí, pero claro, como dicen, difícil que alguien tenga ese impacto ahora sin que realmente surja otro medio distinto o que cambie. Porque ahorita como que ya él fue como que abrió terreno. Y ya está como que colonizado todo. Ajá. Esto. Entonces, falta alguien que más que llegue. Que no, que va a ser YouTube, no sé, un PewDiePie o algo así. Pero que de veras tenga. Sí, fíjate, el otro impacto, que lo pongo casi a la par, Lasseter, de Pixar. De Pixar. Yo siento que... Lástima que su legado se ha visto ensombrecido por problemas personales recientes, pero iba en ese camino casi. Yo siento que tuvo más... lo que pasa es que este creó... Bueno, sí, también igual Lasseter creó bastante de la pila esta de los películas contadas con computadora, ¿verdad? Pero la onda esta de crear personajes así de crear... No, y la onda era el showmanship que tenía, sí. que su Excelsior, exacto. No sé qué, y que tenía su soapbox y que creaba la Marvel Merry Marching Band, no sé, así de su club de fans de Marvel, y era como que atraía a la mara, pues. O sea, sí. Era un P.T. Barnum, pero así para cómics, pues. Entonces, y eso, pues, realmente no, ya no hay. El de los circos. El que canta en el circo. ¿No? El que canta en el circo. El que tiene la garra esa. All right. Bueno, Que está viendo Marmán, que te ve que te la está volando ahí. Sí. Sí, está viendo justamente lo que piensa que está viendo. Claire Danes. Ahí se ve, por cierto, en la pantalla. Estoy viendo fotos de la Claire Danes. Ajá, sí. Bien guapa. Sí. Pero, anyways... Así que, qué dentro lástima. De las cámaras. Qué lástima que se nos fue el viejito. Sí, está así enseñándole la mano nomás. ¿Sí? Censurar. Bueno, el otro 90% de las noticias que hay son spin-offs o series nuevas que han anunciado para Netflix. Uh-huh. Ya anunciaron una de Loki con Tom Hiddleston, por cierto. ¿Dice Netflix? Esta es para el servicio Disney Plus, que okay. Por cierto, se va a llamar Disney Plus, el servicio de Disney. Va a salir a finales del otro año. Ya finales 2019, o sea, sí. No falta un año. Falta un año todavía. Hijo. Falta. No han dicho cuándo, pero realmente. No eran dos, no eran otro personaje que iba a salir también. Scarlet Witch. Pero, a ver, ¿el anuncio es los dos juntos o cada quien por su serie? Cada quien su serie. Okay. Cada quien su serie. Loki, obviamente, no han dicho si esto va a ser después de Avengers 4, que de alguna forma va a revivir o qué, o si va a ser de los miles de años que tenía antes de. Sí. Pues, o sea, tienen una gran libertad ahí de hacer cualquier cosa. De ahí otro, Cassian Andor, el de Rogue Star, One. Ese también. El mismo artista también. Ajá. Ese también para Disney Plus. Uh-huh. Ah, sí, Diego Luna va a ser, por cierto. Uh-huh. Que eso es bien notable, que ahora. Que antes, puta, un actor de cine que vaya a televisión. Oh my God. Bueno, o sea, aunque este. Cayó, necesita pisto. Aunque este Diego Luna es de novelas o algo así antes, mexicanas. No, pero era. Bueno, no sé si novelas, pero salían películas mexicanas. Ah, ok. Sí, o sea, tampoco el salto es así como. No sé. Me imagino que también salió. Ah, pero eso de que. Pues, Tom Hiddleston, que este bicho tiene. Y que playa, está, pues. En su, está en su época todavía. Ah, no es que. Ah, no, ya. Ah, no es como Brendan Fraser, que ahorita en un patrón, que él ya no tiene trabajo en películas, pero sigue saliendo. Uh-huh. Pero no, ahí está, pues. Uh-huh. Es que le han de pagar. Sí, me hace contrato. Jeremy Irons, ya dijeron que va a ser Ozymandias en la serie de Watchmen de HBO. Y fíjate, disculpame que regresando a lo de las películas y la tele. Ajá. Si es una cosa como de categoría, sin embargo, los actores que you know, trabajas eso, that's what you do for a living, entre shows de tele, películas, ahí andan viendo cómo consiguen plays también. O sea, esta mara es mara que tiene que trabajar porque hay que mantener ingresos todo el año, no solo ya estoy a trabajar en la película y me pagaron $25,000. Voy en el año, en un año, $25,000 es bien poquito. A menos eso que les paguen de cuántos millones por una película, pero tal vez ya pueden relajarse un poquito. Sí, y esos son contaditos. Es un bien selecto, cabales. Uh-huh. Eso de que es un blockbuster. Y sos la estrella que llama el blockbuster y aparte te dan tu pedazo del ingreso, ¿verdad? Porque tenés buena gente. Uh-huh. Y, porque sos buena gente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, ya hiciste esa movie, ya no trabajaste en 2 años mientras haces la otra, ¿verdad? Ya las cagaste. Ya perdiste la fama. ya no se acuerdan de vos. O sea, la mayoría de los actores que vos ves en propio tele, proyecto. Ah, eso sí. Que se ven en la televisión. La mayoría de los actores que uno ve en la televisión, ese es mara que... Tiene que moverse para estar constantemente trabajando en algo. Que en términos de élite, Son pocos los que tienen así un Friends, ¿verdad? Que dura 9 años y que ese es su trabajo por 9 años. Incluso fíjate que estaba viendo por ahí la historia de los Friends, de todo el elenco. Uh-huh. La Elaine era la chera de todos esos, es la única. La Elaine. Ajá. Ella, la de Friends, si me estoy hablando yo, de Seinfeld. De Seinfeld. La Elaine. Me quebró el cerebro. Era la única de todos ellos. Que ella podía haber no trabajado el resto de su vida si no quisiera, inclusive antes de entrar al show, porque ella, el papá de ella es multimillonario. Que ella es la sole heir de toda la fortuna del papá. Ups. Ella era... ¿Qué edad tendrá ahorita? Saturday Night Live. Hagamos cuenta. Ella estaba en Saturday Night Live, me acuerdo, un tiempo. Estuvo un tiempo que un no fue año, bueno. Nada más. Uh-huh. Y ahora tiene otra serie, ¿verdad? Ella es la vicepresidenta. The VIP. Sí, es The VIP. Bueno, de ahí, deja ver. Una de Netflix. Y que al principio en el piloto no estaba ella, sino que era un perro. Sí, era. Había oído desde el principio, o no sé si en los primeros scripts, no sé, pero la Elaine era un perro. A ver, pucha. Ah, es que supuestamente la idea es que a Jerry le iban a estar poniendo un montón de novias constantemente en cada show, pero después cambiaron. Bueno, de Netflix. ¿No tenés ahí el Señor de los Anillos Mexicano? No, el Anillos Mexicanos. Pacific Rim. Ah. Que va a haber un anime. Sí, ya lo había visto. Nice. Que vuelve a sus raíces, porque esa película es basada en shows de robots gigantes japoneses. y también en la misma, así como que casi escondidita, estaba que serie animada de Altered Carbon. Uh-huh. Que va a estar un anime basado en el mundo de Altered, no en los libros. Otra serie que están desarrollando, The Invisibles, de Grant Morrison. De Grant Morrison. Otra de Vertigo. Oh. Que esa. A mí, y Netflix. No, esa no dicen a dónde, pero solo mencionan que el misma casa productora que está haciendo Happy, siempre de Grant Morrison. Ok. Entonces, ellos parece que están en desarrollo con Invisibles, que por cierto fue gran inspiración. Para Matrix. Happy la sacaron en el Sci-Fi originalmente, en el canal. Probablemente sí. Y terminó en Netflix. No sé si Invisibles... Fíjate que tiene un... Está en desarrollo. Tiene temática temprano, ¿no? Que podría ser Sci-Fi. Pero si es la misma productora, por lo menos respetaron un montón el cómic original. Yeah. El problema de Invisibles, yo me acuerdo, intenté leer como los primeros 2 o 3 y es bien densa la historia. No sé. Así que a ver qué leer. No, fíjate, el que a mí me llamó la atención, un proyecto Lord Network, of the Rings mexicano. Sí, se llama Maya, Javier y Roberto tres. Ramón Tolkien. Fíjate que es de la misma mara que produjo Book of Life, la película, el mismo director, Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, con Z. Y Simón Varela va a estar ahí. Entonces, va a ser 9 episodios y dicen que quieren... utilizar mitología mesoamericana, uh-huh, básicamente. Así, bueno. Y por eso la llaman, y no de forma despectiva, el término del el Señor de los Anillos Mexicanos. ¿Y cómo es que se llama la serie? Maya y los Tres. Maya y los Dice Tres. Dice que seguirá las aventuras de una chica media humana, media diosa, que se llama Maya, una princesa, Maya, que tiene que buscar la ayuda de 3 guerreros legendarios en su búsqueda para salvar al mundo. ¿A Edmund? ¿Qué le habrá pasado a Edmund? Solo de ver que se mete Edmund. Lo que no alcanzo a ver aquí si va a ser live action o animación. Ahí nos está diciendo Saint Isras que Diego Luna salía en novelas infantiles como El Abuelo y Yo. Igual que no sé si comentamos la semana pasada de que el principal de Walking Dead, Rick Grimes, lo comentamos. Borramos. Uh-huh. Bueno, hoy salió un tráiler de Toy Story 4. El teaser. Mejor comenta el otro. Y salen todos los clásicos, pero no se murió uno de los del elenco. El que hacía el cerdito. El que hacía Slinky. Slinky. Ah, el Burn. Se murió. Pero salen todos esos y sale el nuevo juguete de la Bonnie, de la niña que los tuvo así en la tercera. A la que se los dejaron. Ah, que se los dejó el ¿cómo se llama? Mira, ¿ya ha habido algún corto ya con la niña? Sí, dos. Uno, ha salido como es que yo vi ahí en un canal de Disney que lo estaban dando y yo, pues ya es. Dos, por lo menos dos cortos. Uh-huh. Uno de Halloween y uno donde se van a la casa de un amigo de la niña que tenía toda la colección de los dinosaurios de combate, no sé qué puta, y que tenían su civilización perdida ahí los dinosaurios. No sé si hay más. Creo que hay otro, porque yo vi uno que alguien se los había robado todos los juguetes. Uh-huh. Pero solo vi el final. Esa es la primera película. Uh-huh. No, pero ya ellos están queriendo volver a donde la niña. Sí. Ah, por eso no es la primera película. Uh-huh. Entonces yo, puta, espérate, Toy Story. Y la producción se ve, uh-huh, o sea, buena, pues. ¿No? En eso, terminó. Ha de haber sido algún corto, alguna película. Pero no salían dinosaurios así como guerreros dinosaurios. No. Porque ese es el que, uh-huh, me acuerdo. Y sale el nuevo juguete, que es un Forky, creo que se llama, que es un tenedorcito. Con un alambre amarrado y que un par de oh my God. O sea, que la niña lo hizo, pues. Ah. Y que tiene como unos ojos pegados y todo feos. Uh-huh. Que yo siento que dijeron, vamos a hacer unos juguetes, pero puta animar esa mierda. Hagámoslo fácil. Bueno, y ahí nos está recordando el trailer de Pikachu Detective con la voz de Ryan Reynolds. Yo esa película, cuando oí que comentamos aquí que venía, yo... Uh-huh. Cuando empecé a ver el tráiler, me empecé a emocionar, fíjate. Ah. Y lo vi. Y yo, ey, sí, lo vi. Y después, lo vi bien. Ajá. Puta, qué mal se ve. ¿Se ve mal quién? ¿El muñeco? Se ve medio creepy. El pecho peludo. Los muñecos... Pelochina. No se ve como... Como ella, así se vería un animal, o sea, como un gatillo combinado con un conejo que se lo pisó y no sé qué, y salió Pikachu. Sino que se ve como que es un animal de peluche, un juguete moviéndose. Ajá. Entonces, y qué mal cuando mueve, los labios no le pegan con la voz. Fíjate, es que está hablando en japonés. Es que está el... Es que está ese balance raro entre... O sea, tampoco se puede ver así tan... como animalito vivo, porque se va a ver creepy, tampoco se va a ver como Garfield, la película en vivo, que se veía los humanos y el gato bien CGI caricatura. bien hecho mierda. Ajá. Entonces, no sé, ahí... Mira, yo por lo menos... Yo la voy a la ver. Eso sí, quede claro. Yo la vi y me divirtió, o sea, me sorprendió que hey, se ve bonito. Ajá, pero no, se ve chistoso. Lo que no me gustó fue la voz de Ryan Reynolds como Pikachu. O sea, si hubieran agarrado un actor de voz así con la tipo voz Bart Simpson, ¿verdad? Así, uh-huh, chillona, así. Incluso cuando hablaba en inglés, porque dice, toda la gente, nadie me entiende, todos oyen pica, pica, ¿verdad? Y cabal, lo oí en la voz y la voz de Pikachu. Y es la vocecita chida de Pikachu, ¿no? Si hubiera sido esa voz similar, como así hablando, en inglés, hablando, ¿eh? Creo que hubiera sido para mí mejor, o sea, aceptarlo, uh-huh, más fácil aceptar eso. Pero Ryan Reynolds con Pikachu... Sí. Yo lo voy a dar... Mira, eso no creo, no me molesta mucho porque creo que es parte de la idea de esta, de que solo el chavo, el protagonista lo puede escuchar y todos los demás lo escuchan normal. Pica, pica. Uh-huh. Pica, pica. Y me imagino que eso lo van a ocupar durante toda la película como part of the chiste ese de que... Sí. Una gran... cosa toda el otro hablando, una gran conversación y la mala, lo único que oye es pica, pica, pica, pica, pica, pica. Y el otro hablando, le entendiendo. De todos modos, a mí me va a tocar ir a verla en español doblada. Así pero que se ve. Vale, si es la bote. Ojalá que como Pablo Mármol. Así que la voz en español era así. Además y en inglés era todo. Siento que puede dar esa idea también como la película Ted del peluche. Ajá. Aquel... Que era... Ah, esa, la voz me gustaba del pelucho. Que era la de... Ajá, que era la... ¿Cómo se llama este chero? Seth, no sé qué. Rogen. No, es Seth Rogen. Ryan. Seth MacFarlane. MacFarlane. Es que hay mergo Seth. Sí, hay demasiados. Como aquí, que tenemos varios sets de grabación. Sí. Ah, sí. Continuamos. Mira, hablando de Diego Luna, comentamos que va a salir una serie de... su papel de Rogue One. Lo acabo de comentar. Eso es lo que dijiste, ¿verdad, Piti? Estaré dormido yo. ¡Ey! ¿A dónde está el café? ¡Hoy no hay café, mira! Pero hay gaseosa. Hay gaseosa. Gaseosa. Sí, que necesito con, mucha azúcar, tendrá. Con Valium. Y todas son de cero azúcar. Es que ya no puedo. ¿Qué voy a hacer? Pero hay ron. No, puedo, pero no debo. Ajá, para quitarme el sueño. Sí. Sí. Bueno, pues la única noticia adicional que traía yo ya no sale aquí. Ah, pues ya no hay. A ver. ¿No? ¿Sí? Contemos. No. 3, 2, 1. No hay. Piti, no hay. Qué lento está eso. Right. ¡Ey! Van a rebotear Shrek. Piti, ¿qué les...? ¿Quién le...? Shrek. ¿Quién quiere un reboot de esa babosa? Pero mi mamá era que quería un reboot de Toy Story. Había oído... No, es que si no es reboot, es continuación. Bueno. Había oído que es reboot, pero con el mismo elenco. No sé si viste ese detalle. Si la voz del burro sigue siendo Eddie Murphy, magnífico. No, pero, ahora, pero por eso digo, ¿para qué un reboot si tenés a la misma mar? Uh-huh. No, ¿sabes por qué? Es que le pasó lo de Spider-Man. Uh-huh. Se pasearon en el personaje al casarlo y tener los bichitos. Es que es lo que pasa cuando te casas, por eso. Uh-huh. Te acaba tu vida. Pero... No sé. Geekos, ejemplo a los jóvenes. Sí. Okay. All right, señoras y señores, nosotros continuamos entonces este fabuloso episodio con un 10 en 10. Adelante, Tico Man. Pero ¿qué va a ser el review porno después? El review porno después, es más. No. Bueno, el 10 en 10. Te le va a gustar. A alguien, no sé. A alguien le va a gustar. Bueno, estas son lo que se denominan en algunos lugares como tramas yo-yo. Mm. O sea, que son historias como recurrentes. Así que pasó esto, fractal. Después la regresan, después aquí. Ah. Entonces, la primera, Magneto. Bueno o malo. Puta. Es que no aburren con esa mierda. Está mal numerado eso. O agarraste el que no era. No. Este era el number one. A ver. Ah, bueno, número uno, Daredevil. Sí, Daredevil. Ahí está, Daredevil, que pierde todo. ¿Ha habido más de una vez? Puta, sí. Mira, primero perdió la vista. Está. Después perdió el papá. En Born Again, que el Kingpin lo jode. Ajá. Entonces ahí pierde su casa, licencia, y al final tiene que regresar. Y por lo menos regresa con Karen Page y algo curadito. Después llega la Typhoid Mary. Lo seduce a él y por eso quiebra con Karen Page. Después, y al mismo tiempo está le queman el despacho que tenía ahí. Entonces, ¿y se quema despacho? Despachito. Entonces se va a la mierda así a hacer un tour por fuera de Nueva York. Después, que una gira de rock triunfal. Revela la identidad y tiene que hacerse pasar por Jack Batling. Ajá. Es el muerto. Después le vuelven a revelar la identidad y lo llevan preso. La gente ya debería decir, puta, tanto que chingan el león. Y después él admite que sí, yo soy el Daredevil y pierde la licencia y se va a San Francisco. Bueno, de ahí número 2, Daredevil pierde. La número 2 es Magneto, que pierde, que se hace bueno y se hace malo. Que ahí está en, pasó primera vez en X-Men 200, que él queda, que Charles Xavier le dice, me muero, dejo a ti la escuela, y él, ah, maldito, está bien, yo voy a tratar de seguir tu ejemplo y seguir con la paz mutante. Mira, y aquí qué tan cerca fue de la película original de Bryan Singer, este cómic. Bueno. Es que la cara de Magneto ya increíblemente se parece un montón a la después, del actor. Después. Después, ok. Después, bueno, se hace malo y se va al asteroide M. O Avalon, perdón. Se va a la M. Y cuando en una de esas estrella el asteroide S y sale Joseph. Oh, que era como más joven también. Que era más joven, pero este era un clon. Porque el Magneto original era seguía de malo y seguía secreto. Y después se hace un solo desvergue. Se va a Genosha, conquista a Genosha. Ese es el... Yo no. Pero se hace malo y bueno... varias veces. Número 3, el doctor Niles Calder, del tema de este episodio. Este es el chief de Doom Patrol. Se reveló que él había hecho los accidentes que causaron los orígenes del Doom Patrol. De cada uno. Ah, de cada fueron uno. Independientes. ¿No? Independientes, cabal. Él hizo todos esos accidentes. En el cómic donde se revela, hasta había matado a uno, sí, a sangre fría, porque iba a revelar su secreto. Uh-huh. Entonces, después de eso, cada vez que volvía a rebotear en post Crisis Infinitas, ya era manipulador, ya era todo hecho mierda. Así los abusaba mentalmente a los Doom Patrol para tenerlos siempre dependientes de él. Volvieron a rebotear después de Flashpoint, ya sigue siendo hecho mierda, y ahí está, se pelea con Lex Luthor, y Lex Luthor le dice, mira, sos un, o sea, vos muy malo, sos un maldito, que mira, curaste esta enfermedad en esta aldea, pero vos la desarrollaste la enfermedad, entonces fue tu culpa, que no sé qué, y que por eso tu mara tenés vara que hasta se esconde de vos, y así, o sea, y ahí lo arruinaron. Número 4, Batman, Lobo Solitario o Team Player. Eso que llega. Que primero no quería Dick Grayson. Después bah, lo aceptó, que ya somos amigos. Después manda a la mierda. ¿No quería Dick Grayson? Al inicio. ¿Cuándo lo adoptó? Cuando lo adoptó, estaba así que lo quería ayudar, pero no fue idea de él que fuera Robin, pues. Ah, ok. Después, cuando Dick Grayson ya está en universidad y todo, ya no tiene tanto tiempo de ser Robin, lo manda a la mierda, consigue a Jason Todd. Se muere Jason Todd, ni le dice a Dick Grayson, ni se pelean con él. Y después tiene que llegar Tim Drake, que le dice, mira, necesitas un Robin. Sí, tienes razón. Y al principio no lo quería. No lo quería. Porque decía, no quiero que muera otro bicho. Pero después sí, quiero que se muera otro bicho. Entonces lo hace. Entonces busca una bicha. Se pelea con él y busca una bicha que es la Stephanie Brown. Y no quiero otro Robin. Pero bueno, venite. Y después se muere ella. Ay, ya no quiero otro Robin. Y así. Puta, esa me la perdí, la Stephanie Brown. Puta. Bueno. Es que era la spoiler. Espérate, que están diciendo en el chat. Jean Grey se muere. Ah, no. Spider-Man renuncia. No, nada que ver. Vale, continuemos. Spider-Man no ha renunciado tantas veces. De ahí, ¿qué más? Ah, las Linternas Verdes. Pero mejor dicho, el relojito. Y la imagen. ¿Qué se hacen? Se hacen malos los guardianes. ¡Ah! ¿Qué piensa? Esta es la raza que quiere derrotar el mal y quiere hacer que la civilización sea buena. ¿No se ponen de acuerdo los directores? ¿O es la...? Los directores. Los ejecutores. O editores. O es la moda. O también la editora. Pero es como lo que esté de moda. Ajá, o sea, primero hacen una policía que ayuda a los planetas, que eleva así a civilizaciones y todo eso. Pero no, son tan manipuladores y fríos que hacen cosas así, decisiones impersonales que cagan algo. La primera vez fue cuando algunos dijeron, no, ustedes están haciendo esto mal, tenemos que combatir el mal y matar así a todos los criminales. Y se separan de los guardianes, se hacen los controllers. Después en Crisis en Tierras Infinitas hay una pelea interna entre ellos y hay un grupo de guardianes que dice, no, que por su culpa no combatimos este mal, así que vamos a hacer nuestro propio cuerpo de corps. Y al final se hacen malos y villanos totales. Bueno, de ahí número 6, La Mole. ¿Se hace humano? No se hace humano. Ahí lo vemos. Ahí son algunos de los ejemplos porque han habido miles de historias donde se logra ser humano por un episodio, por un cómic. Pero hay otras veces que le dura un poco más, como por ejemplo en Secret Wars, ahí lo ven una de las imágenes, donde lo llevan al planeta de Battle World, el Beyonder. Entonces, en ese planeta, la Mole tenía la habilidad de cambiar a conciencia entre humano y la Mole. Entonces, al final de la serie, él decide quedarse. Y no tenía quedarse. Que hacerlo con anillos, no, así, no, no, ni nada. Nada, nada. Entonces, al final de la serie, la Mole quiero ser, no. Decide quedarse ahí. Y es cuando la She-Hulk se une a los Cuatro Fantásticos para reemplazarlo. ¿Y ahí que le están pintando los pedazos de piedra? Es una que se había muerto y estaba en el cielo. Y viene Reed Richards y dice, hey, vamos al cielo a traer a la Mole. Y conocen a Dios, que es Jack Kirby. Okay. Tiene la cara, Jack Kirby. Por un tiempo había perdido los poderes, era humano totalmente, pero Reed Richards le hace un traje de Mole. Un traje mecánico. Bueno, deja ver número 7. Tal vez ustedes que vieron toda esa serie. Lex Luthor de Smallville. que era amigo de Clark, después era enemigo, después era amigo de Clark. Pero es que ahí enemigo, realmente él siempre era malo y se hacía pasar que era amigo de él porque pero sabía que no era, había no algo y pues, o sea, él lo que estaba era tratar de averiguar qué putas pasa con este cabrón. No, pero los ayudaba. Mira, yo que vi la serie completa, más bien fue la evolución del personaje. Comenzó medio bueno. Ajá. Pero a medida que fueron pasando las temporadas, hizo más malo, más malo, hasta que terminó siendo terriblemente malo. Bueno, ¿y regresó alguna vez? Porque me acuerdo que de repente se perdió. Sí, es que creo que lo saca. Él renunció, ya no quería seguir saliendo en esa telenovela. Pero después no era que llegó el papá y que el papá era más malo y que por eso... El papá estuvo bastante, no sé si es de la primera temporada, pero... Que por ponerse en contra del papá empezaba a ayudar a los, sí, a los sí, buenos sí. Y así había... Es que tenía una gran rivalidad con el papá. Y después llegó la hermana, ¿vea? ¿Quién era una bicha que llegó? Alex Luthor. Llegó una... Creo que al final era. O medio hermana, algo así. Y se casó con la Lana. No, sí, sí, sí. Se casó con Lana. Y se divorció. Y se divorció, sí. Ajá. Sí, fue... Mira, se hizo un novelón que... Por chacolate eso, que ahí hace... Es por la Lana. La Luis por la Lana baila el... Estaba con el Aquaman. Bueno, se acabó el tiempo. Ahí sí. El olor a chacalín. De haber... número 8. Xavier. Que ha caminado y no caminado como múltiples veces a través de su historia. La primera vez, pierde el uso de las piernas cuando le tritura las patas un alien que se llamaba Lucifer, que era como le decía Fernanda. Okay. Le decían Lucifer de cariño. ¿Y por eso cómo actuaba? Después se lo invade un Brood, entonces ya está muriendo, entonces le clonan el cuerpo y el cuerpo clonado sí puede caminar, obviamente. Entonces ya ahí camina. Después se va al espacio. Mal. Regresa a pelear contra Shadow King y en esa pelea le vuelven a joder las patas. Después. O sea, no le pueden joder un bracito. No, las patas. En la época de Grant Morrison, Zorn supuestamente le cura las patas, pero era Magneto que le estaba manipulando de alguna forma para que pudiera caminar. Y entonces, en el momento crucial, le quita el. O sea, él hacía así. O sea, wow, puedo caminar. No, lástima que no es a mi voluntad. Pero algo es algo, chis. Yo quería ir a cagar y me mujer estoy en la cocina. Ni modo. ¿Qué vamos a comer, profesor? No quieren comer, muchachos. No, pido pizza. No abren esa sartén, por favor. Número 9, el Capitán América renunciando. Este sí renuncia cada rato. La primera vez se hace llamar Nomad o Nómada. Uh-huh. Y hay una serie de como 3-4 cómics donde Mara así de la calle dice, yo quiero ser Capitán América, y pone un traje y un escudo así, mierda. O sea, no el escudo, sino que un escudo cholerín. Y puta, y uno se quiebra el brazo, pues, columpiándose de un edificio a otro. Otro lo verguean unos mafiosos y otro lo mata el Red Skull. De ahí, pues, se vuelve a enojar con el gobierno por así. Pierde su fe en la patria y le quitan el uniforme y el escudo y se lo dan a John Walker, que eventualmente se hace US Agent. Después que se muere y al final ya regresa y todo, y le dice a Bucky, no, vos has sido buen Capitán América, tené el escudo y yo me quedo en S.H.I.E.L.D. Después, vuelve el escudo a él. Se hace viejito y dice, no, Falcon, hoy es tu turno. O ya se deshizo viejo. Y ya está él otra vez. All right. Y número 10. Qué eterno sentido este 10. Sí. Vuelve. Regresa. Y este, para investigarlo tardé bastante. Número 10. Misión Imposible, que de 6 películas... Puta. De 6 películas, en 4 los han disavowed. Los han dicho, no, ustedes son traidores. Los está cazando no solo el malo, sino que el gobierno. Entonces, todas son malos. La mayoría son malos. No veo el regreso a dónde. No, es que al final, pues sí eran buenos y regresan. Y todo. Los volvemos a contratar. Y al principio la otra, ¡ay, hijo de puta, sos malo! Y otra vez, ¡ay, hijo de puta! Entonces, yo creo que sí, ya tienen como que... Mira, ya saben qué va a pasar. Ese tema ya lo hemos tratado aquí en el show, pero me cae mal. Sí, es que la misma historia, la misma película. Sí. Una y otra. Es que no diferencia una película de la otra. No, pero eso a mí, después de la 1, ya es un solo blur así de... Yo sé las últimas 2 por cada, las masitas esas. En la quinta hacen disavow a todo el IMF, Impossible Mission Force, porque llega el gobierno y dice, no, esto, todos son traidores, se me van a la mierda. Va, ahí está. Dije, ya no pidan más. ¡Ah, qué otro! ¡Otro! Pero, vamos entonces ahora con quizás este mejor. No, yo quiero ir al 693 a ver qué cómo es el 3. Ay, que Julio, que Julio. Después, porque ahorita vamos a ir a los cómics leídos esta semana. Adelante. Sí, dele. Muestre esa imagen esplendorosa. Ahí está. Vamos a hablar de No Justice. No. Fíjate que esta es una miniserie que publicó DC. No. Sí, no, no. Sí, sí. No, DC. No. Es que DC. No, D, no. La publicó a principio de año. Sí. Pero a mí no me importa. Fue un mini evento que siguió al relajo de Dark Knights Metal. Y escogí esta imagen porque al final, cuando la Liga de la Justicia y demás héroes interconexos salvan a la Tierra del universo oscuro, como parte del proceso de salvar a la Tierra y al resto del universo... ¿Nunca se encuentra con el universo de unicornio o algo así? No, aún no. ¿Con los pequeños ponis? Es que ese es el de... Leyendas del Mañana, donde sale el primer criatura que tienen que combatir. Es un unicornio carnívoro. Puta. Se harta el corazón de los hippies en Woodstock. Puta. Y solo los hippies. Pero ¿y en Woodstock? ¿O sí, católicos? No, solo los hippies. Ah. Y por eso cuando... Él se los puede diferenciar. Cuando van a ese al futuro de esa timeline, los hippies, tan buenos que eran los hippies, porque no sobrevivieron a Woodstock. Todos se pelaron hartados. Y después de hartarse los queda gordito, entonces puro rinoceronte. Ah. Bueno, regresando a No Justice. Entonces, al final de Dark Knight Metals, crean una serie de cambios en el universo. Y uno de ellos es el que se muestra ahí, el que se veía más claramente, que hay una rompen el Source Wall, que es hay un hoyito, un semerendo agujero, y ahí tenés a todos los Green Lantern Corps tratando de taparlo y no pueden. Porque se está metiendo energía entrópica y no sé qué más pajas hablan ahí. Y eso es como lo principal que se ve. Pero después, dale la siguiente imagen. Llega Brainiac a la Tierra y básicamente le da riata a la Liga de la Justicia, a los Titans, a los Teen Titans, a los... Y con un monstruo con tentáculos. Sí, he visto mucho hentai para ver cómo terminas. Es que esta es la versión DC, pero tal vez hay una versión... ¿Y lo rescatan a tiempo? No lo rescatan a tiempo, se lo lleva. Entonces se lo lleva. ¿Cómo se dice cuando...? Los abduce. Eso, gracias. Así que, y a veces a las vacas les iba mal, a las vacas abductadas. Entre cómic y cómic. Yo... esas grapitas... Yo creía que después esas vaquitas andaban caminando medio raro. Como la de Top Secret. Que andaba con botas, hasta con botas. Pero la idea de Brainiac acá les dice, miren, ya les demostré, los equipos como los tienen ustedes de superhéroes no funcionan, están mal distribuidos. Entonces, vénganse, se los lleva en su nave, se lleva a todos los, dale cambio. Un momento, o sea, Brainiac llegó a darles tutorial a los... O sea, les dio verga solo para prueba point. O sea, correcto. No porque los querían vencer. Llegó como la ISO 9000, de que te califican hecho mierda para venderte todos los seminarios y todos los entrenamientos. Sí, y el seminario que les va... El seminario. ¿Será para...? En las manitas de T-Rex. ¿Dando el seminario? Con un laser pointer, ¿ves? El T-Rex. Si se le cae... No puedo agarrar. Ya no lo quería. Un voluntario porque le agarra. De un coletazo le dice al voluntario. ¡Recógelo! Entonces, sí, se redeja. Entonces el Brainiac lo que les viene a decir es, miren, por culpa de ustedes, con todo el relajo que hicieron, despertaron a los 4 megatitanes. Ay, toda la madre, ¿y esos quiénes son? No son solo titanes. No son. Es que son megatitanes. Estos son 4 megatitanes que hartan mundos. O sea, en vez de un galacto. ya ves por dónde va el asunto, ¿verdad? No es uno, sino que son 4 entidades cósmicas que hace milenia sembraron semillitas en los planetas. Y hay un Beyoncé, hay un... Hay una Rejanas. Sí, cabrón. Entonces, y lo despertaron. Y a pesar que no tenían que despertarse aún, entonces, pero como se despertaron, van a venir a cosechar las semilletas. Ya que estamos despiertos. Pues sí. Y entonces cada uno de los cuatro titanes harta una energía básica, específicamente dependiendo de qué semillita es la que está en cada planeta. Uh-huh. Entonces, semilla. Semillita. Uh-huh. Entonces, estaba una semilla que es de entropía, o un titán de entropía, harta, desorden. Hay otro que es... O sea, que deja orden. No, simplemente harta. Después hay una de misterio. Otra de... O sea, harta misterio. Sí, harta misterio. Todo se resuelve después. Ya no hay duda de nada después de que él se lo harta. Pasa por ahí todos los crímenes resueltos. Todo. ¿Que dónde dejé el otro calcetín? Ahí está. Ah, lo dejé donde la fulanita. Ajá, ¿verdad que con la fulanita? Está uno... El tercero es de Wonder, asombro. O sea, que el Wonder Woman lo deja a Woman. ¿Al Wonder Boy? ¿Y a la que ocupaban Wonder Bra? ¡Hijo! Bra. Y el cuarto... Ya se me olvidó. Fíjate, era Entropía, Asombro, Wonder... No, seguro que lo leíste bien, sí, porque es energía. Yo estaba esperando como del quinto elemento. Tierra. Que electricidad. Ajá. Pero bueno, la onda es que... Agarra, va a ser Free Will o una mierda así. Ajá. Free Willy. Harta ballena. Mira. Cuando viene el aire. Entonces ahí... ¿Cuál era la cuarta, pues? Espérate, ya te voy a decir. Entonces, no me acuerdo. Y lo leyó ayer. Después de ver el episodio de Doctor Who, que no me acuerdo qué pasó. Entonces, no se lleva toda la Liga de la Justicia, sino que se lleva unos titanes, se lleva unos de la Liga de la Justicia. Claro, ahí va Batman, Superman, Flash. Y les dice, lo voy a reorganizar, pero aún así los equipos no están bien puestos. O sea, necesitan ayuda. Llegó a Take Charge. Siga. Brainiac. Sí, sí. Siguiente imagen. Y los héroes. Ah, sí, hombre. Brainiac, entonces, amigos. Lo que necesitan son villanos. Ajá. Entonces se lleva a Starro, al Lobo, a Lex Luthor, a... ¿Una onda? Al Etrigan. ¿Etrigan y Lobo? Ellos son... Sí. Wichiwachi. Bueno, es un demonio. Está el Deathstroke y el... ¿Lex Luthor? No, el Siniestro, gracias. Entonces, básicamente, recompone los equipos en cuatro equipos diferentes, los mezcla porque le dice, es que este equipo está propio para solucionar el problema del The Wonder. Uh-huh. Entonces es el equipo de la magia, porque la magia es la que te da asombro. Y ahí pone junto a Etrigan con la Mujer Maravilla, la Raven, la Satana. Entonces este es el equipo como de magia. Mm. Después está el equipo de... que va a ver el lío de la entropía. Entonces pone al Lobo, a Robin, que es Damián. Amenaza cósmica. Queremos al niño este sin poder aquí. Que... pone a Beast Boy. Necesitamos carne de cañón. Sí. Alguien que traiga todo el fuego. Es el canario que ponen en la mina a ver si no hay gases venenosos. Y entonces el pilo es que los megatitanes, el primer planeta que van a visitar es Kolu, el planeta de origen de Brainiac. ¿Y en la secuela va a haber un gigatitán, tal vez? No sé. Que sea más paloma que no, puedo, no quiero dar spoiler de cómo termina. El teratitán, sí. Ese así jamás lo va a llenar. Les dice, miren, aquí van a surgir... ¿Cómo? Jamás se llena. No. Entonces el plan de Brainiac es... Aquí van a ahí pueden surgir cuatro árboles, pero solo el Kolu tenía... Ah, de la semita. Sí, ya me acordé. La sabiduría, wisdom, es el cuarto. Tenía que regresar el conocimiento. Entonces, O sea que... Ajá. Free will, no, pero en wonder... Ah. No, es que sí. Si se harta todo el... Toda la sabiduría. Si se harta todo el misterio... Ajá. Todo queda sabiduría. Y después se harta toda la sabiduría. Ya no, ahí, sí ya no, ahí sí ya no fregó. Ahí sí ya no chingaron. Ya cuando pasa eso, ya estamos cagados. Entonces, la lógica que lleva Brainiac dice, en este mundo solo se cultivó la sabiduría. Entonces, el árbol que ha crecido, porque crecen árboles ahí cósmicos, es el de sabiduría y va a venir ese megatitán a hartarse el planeta completo. Así que lo que tenemos que hacer es desarrollar los otros tres árboles para que haya equilibrio. Entonces, ningún titán va a reconocer el saborcito, el olorcito que le atrae y van a dejar el planeta. Así nada que vienen los cuatro titanes. ¡Ay, hijo de puta! Así que no, hijo de... mandan a los equipos divididos, cada quien a promover su árbol, echarle porras, crecer. Ven que le están echando a bonito, cagan ahí para que... Hacen la composta así de bonita para que crezca. Porque después de hartarse el colu, van a ir a hartar la tierra. Mira, entonces tienen que detenerlo ahí. En la casa teníamos hormigas. vamos a ver esa lógica, con eso, en vez de echarle veneno, había que echarle azúcar y miel a las casas de los vecinos para que las hormigas se fueran a la otra casa. Pones azúcar y miel en una esquinita que te valga verga que ahí estén. Ajá, para tenerlos controlados. Y vos vas a poder estar a la par hartando. Y no te hacen caso porque tiene la mielita ahí. Sí. Bueno. Ah, pues, tiene lógica. Hubiéramos tratado eso en vez del veneno que usamos. Que... El Mirax es una mierda. Se murió hasta el gato. Oh, my. Y no tenía gato. Pero ahí amaneció muerto. Yo creo que no hay más. A ver, una imagen. Ay, ahí están los cuatro equipos. Para que vean, ahí están los árboles cósmicos. Este es mi arbolito. Cósmicos. Mi arbolillo. Sí, mi arbolito. Mi arbolillo. Y ahí está Alberto Cortés. Próximamente la canción. El Titán y yo lo plantamos en el límite del universo. Donde termina la A donde da vuelta el colu. Y ahí están los cuatro titanes llegando a la Tierra. Mega titanes. ¡Ah, puta! Llegaron a la Tierra entonces. No los pudieron detener Es que no hallaron en los árboles. Entonces dijeron, ¡ah, puta! Hartemos esto. Digamos que el plan no funcionó. Sí, eso es feo. Así que en la Tierra tuvieron que aplicar otro. Lo interesante del evento... Arturito. ¿A dónde está? Ahí está. Una foto. Ahí está. Entonces, si bien es cierto, la aventureza tiene un final... De ahí se toman la excusa de reconfigurar los equipos y por eso hay un nuevo Liga de la Justicia número 1 donde están siguiendo parte de este ensamble. Igual de los titanes. Ya hay, Starro ahí con él. Fíjate que la personalidad que le dan a Starro es lo que más me gustó del cómic. Es bien sarcástico el fulano. Y hay otra Liga de la Justicia Dark... Que hoy está Wonder Woman con ellos, porque mi Starro me llega. Se tragó eso de la magia. Mi Starro me llega por lo ridículo. O sea, aparte que fue el primer villano de la Liga de la Justicia, pero el hecho que es una estrella de mar gigante. Sí. Y telepática. Telepática. Y las veces que ha aparecido que controla la mar, así con la estrella pegada en la cara, es chivo, pero tan ridículo. No, totalmente de acuerdo. Señoras y señores, vamos a avanzar porque estamos ya en contra del tiempo. Dale. Y todavía nos falta el... Así es, otro episodio de los 69-3. Tú unas nalgas así salidas. Sí, así, pegadas contra los otros. Es que una gorda. Sentada encima de la gorda, así. Es que es el 69 y no sé, alguien sale unas nalgas. La gorda. Así que Tico Magno va a hablar acerca de este anime que se llama... Tama Kick. O La Patada de Tama. La Patada de Tama. Ahí está, de Kicking High. Vea, este es de una detective que se llama Ayane Kurozumi, que... me puede curar con su... que es una detective. Entonces, en la serie usualmente la contratan para hacer trabajos que terminan siendo de alguna forma medio sexy. En el primer cómic, por ejemplo... lo primero que hace es que la contratan para que entre a unos, así que entre encubierta, irónicamente, a unos baños termales, o sea que entre encubierta en un lugar chulona, a detectar quién está tomando fotos de los clientes. O sea, yo creo que el que anda a la cámara. Sí, pero es una cámara escondida. Entonces, ¿dónde la escondía? Entonces, ahí se ve, pero la cosa es que ella, para entrar a identificar quién está tomando fotos, no, es que es una chica. Para identificar quién estaba tomando fotos de las clientes, tienen que entrar al baño termal con una cámara. También escondida. También. Sí, pero no se le esconde así en o sea, Google Glass. Sino que anda el huecalito que andan siempre con el jabón, el champú y todo así, anda la webcam. Entonces, la siguiente. Anda una tortuguita y en la tortuguita en el caparazón una GoPro. Ahí me vas avisando. Sí, dale. Un warning. Tenía virus. Bueno, entonces ahí está que cuando la contratan le dicen, sí, mira, que tenemos a alguien tomando fotos aquí adentro, no podemos hacer eso. Dale siguiente. Ah, puta, es tu programa. No, ese es tuyo, que tiene la extensión equivocada, dice. Ah. Sí. Así le bajaron. Bueno, entonces. Ey, ¿por qué ya no está a colores? Porque es un manga. Eso era la portada, creo. No, pero el anterior no era portada. Ah, es que a veces las primeras páginas, solo para. Solo para engañar a la madre, que. Ah, esto está a colores. Ay, güey, ya cambió. Por cierto, también corrigieron lo de. No, eso yo se lo agregué. No, pero ¿cómo se llama? ¿Que lo vas leyendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Este es de derecha a izquierda. Ah, ok. Entonces, tiene su sidekick, que es un de esos hikikomoris, les dicen. Son los nits. Que viven en la casa y nunca salen. Pues. Ya. Entonces, él tiene esa webcam que tiene en el huacalito ahí. Ajá. Que solo, realmente no han dicho el nombre del tipo, solo le dicen webcam. Ah, hey, webcam, okay. Tal cosa. Entonces el tipo le está diciendo, sí, mira, que esa su webcam tiene bastante capacidad tecnológica. Entonces, en una de esas activa el modo infrarrojo para ver a toda la mara, a ver quién tiene la cámara. Uh-huh. Y así es como la encuentran. Y la cosa es que era una chava que tenía la cámara en la cabeza, en el pelo. Se había hecho el pelo así todo enorme y ahí tenía. Como un submoño. Ajá, un submoño, entonces ahí tenía la cámara. Un moño en forma de cámara. Camcorder, video 8, así todo enorme. Y con un foquito que le hacía. Batería así. La onda es que. Le decía. O sea, de repente empieza playback y a dar todas las conversaciones que ya grabó, ¿ve? Ahí. Entonces. Aquí, le echo la censura, pero sí, o sea, la dibujan topless y full frontal, ¿verdad? Así se ve todo el bush, incluso las clientes que van pasando ahí. Y este no es tanto hentai, pero sí es. Tiene desnudez. Bien explícito, ¿verdad? Realmente. Y también los. Como les decía, las cosas que voy a investigar, por ejemplo, en este que va a baños termales, eventualmente va a una. Hay otro caso donde va a una isla donde hay un festival. Que es así medio porno, ¿verdad? Porque ponen a las chicas así en solo en ropa interior y una batita así toda a subirse a una columna de piedra que había ahí. Sí. Y la primera vez que llegara arriba iba a ganar no sé qué premio. Pero todo lo estaban filmando, entonces sacaban así como para una película así porno. Ya. Hay otro donde tiene que ir a una playa nudista porque ahí se va a tomar va a hacer un trato ahí los unos criminales que se van a reunir ahí. Uh-huh. Entonces, cabal, todo tiene ahí su onda con un vergo fanservice. Ah, okay. Dale siguiente. Ah, puto. Entonces, se llama Tama Kick, porque la bicha Kicking High, y tiene. Hay un componente medio místico, porque de repente, más adelante vamos a ver una psychiccita que llega ahí, que se llama Shirohime, que es una sacerdotisa. Que le detecta así como que ahí tus piernas tienen como espíritus así rondando invisibles. Y, o sea, la tipa para patadas y ondas así es poderosísima. Entonces ahí la ven, la columna esa que les estaba mencionando de uno de los casos, la bota pura patada. Pues. Wow. O sea, entonces pasa bastante kicking high, pasa bastante así chulona. Ya la última imagen. Ah, bueno, en esta sale esta policita que se llama Honio Benio, que es usualmente la policía que aparece cuando están en sus casos, es la que arresta al malo al final, o a veces le ayuda en algunos de los casos. No se quieren mucho porque, o sea, ella es una policía bien, bien by the book, y la otra es más así mercenaria y hace cosas así medio shady, pero igual, ahí es personaje recurrente. Y ahorita este lleva como 16, 17 capítulos. Uh-huh. Esta es la psychiccita. Que básicamente le ayuda así en cositas. Es bien bichita. Esta no se ha visto. No se ha visto nada por razones legales, me imagino. Demasiado chiquitilla. Así que Tama Kick está interesante. O sea, no es tanto hentai, sino que es con trama, pues. O sea, tiene argumento, tiene historia. O sea, es un drama calienta huevo. Es un drama con mucha desnudez. Está bien. Está bien, sí, está bien. Ok, y nosotros, señoras y señores, rápidamente pasamos a lo que han estado esperando. Así es la carne. Adelante, Julio, que leí leyó todo. ¿No? Yo leí a Alan Moore. Doom. Alan Moore. Bye, ya lo leí. Doctor Doom, dijimos. Doctor Who. Doctor Who. Sí, vi las arañas gigantes del Doctor Who. De la doctora, perdón. Y los fans con aracnofobia de Doctor Who. Ahí, puta. Mal episodio. Sí, no fue bueno. Ese fue. Pero las arañas daban. Pero las siguientes me gustaron a mí. No los he visto. El último sí no lo he visto. Pero vi de los Titans donde presentan a los Doctores Doom. Ajá. Y estuvo lento el episodio. ¿Contra qué pelean al final? Solo es la Raven que medio sale control y la tranquilizan y adiós. No, y le dicen al Doctor Clunken. Mirá, hoy anda caminando. Que malo. Dice, oye, anda no caminando digo. Desde que se curó, llega la Raven y le quiebra la espalda. Si para eso sirvió, ya vas a ver que en la serie va a andar otra vez en silla de ruedas. Haciendo mierda de la mano. No, sí, y lo dijeron ya. Sí, ¿verdad? Quedó en quedó en silla de ruedas. Y lo peor es que puede inventar un cuerpo robot para el otro, pero no pierdas. Me da risa que al final de ese episodio, bueno, sí, entonces nos vemos. Y el chef, ey, ¿por qué no te vamos con ellos? Vargo. Eso me imaginaba el Robin. ¿Y por qué no vamos a meter este hueputa? No, me no ahora se mandó con él. Sí, el carrito ese no cabe. Yo decía, ¿de dónde lo va a meter en el baúl? Ella te iba a decir un spoiler, pero bueno. Pero así yo me quedé. Puta, como que yo voy a llegar a ver a alguien, pero, o sea, voy a ir a traer al hospital y al fulanito. Mira, ey, llévate a este cabrón también. Puta, yo no lo estoy llevando. Este va a vivir con ustedes, va a pelear la par suya, ya la vida que tenía aquí, ya no. Y el otro, ok. Y se fue, bien fácil, se fue. Bueno, nos estamos adelantando. Y tenía un talego, dijo, puto, un cuarto. Sí, yo no me hubiera ido. Game Room, palomísima que tenía acá. No me hubiera ido. O por lo menos, hey, rénteme un camioncito porque llevarme toda esta mierda. Bueno, no, lo que pasa es que él le dijo, se peleó con el mandamás. Cuando menos sintiera, lo iba a depilar cuando estuviera hecho tigre. Y uno por uno, mira. O con cera caliente. ¿Dónde está el león que peina? ¿Dónde está la bicha que tengo que peinar? Vaya, entonces, pues sí. Doom Patrol. Creado en... Fíjate que interesante. Este fue parte de un cómic que se llamaba Mis Grandes Aventuras. En 1963 era una antología que era precisamente un cómic de aventuras, pero estaba teniendo malas ventas y lo iban a cancelar. Así que el editor... La historia de Spider-Man. Les dijo, ¿saben qué? Ahorita se está poniendo de moda los superhéroes. La siguiente historia que publican aquí, que sea un grupo de superhéroes. Entonces, y así tal vez, sin que la Mara se dé cuenta, lo vamos a evolucionar y se va a quedar con ellos. Así que lo que se inventaron fue precisamente la patrulla, ¿qué sería? ¿Patrulla? ¿Cómo la patrulla? ¿Maldita? No. La patrulla del destino. ¿Del destino? No. Doom. No, que no es destino. Doom es como... Doom es, ¿perdición? Sí, puede ser. Ah, la perdición. La vaya, escucha español ahí que nos diga. ¿La patrulla perdida o maldita? No. Curiosamente... Ajá. Este cambio. Este equipo lo salió meses antes que X-Men. ¿Antes? Ah, salió sí. Un poco antes y la mala decía: momento, este tiene jefe, el jefe que en silla de ruedas, que tiene esta mara, y el otro también, que uno es una escuela, otro es un laboratorio. Todos los dos son temidos. Sale que Doom es condenado. La patrulla condenada, dice. No. Que son odiados por la Mara. Que sí, son bien parecidos. El tagline, decirle como que el slogan era los héroes más extraños de todos. Y otro era el equipo más extraño de héroes. Una cosa así, eran bien similares. Pero por lo menos en el episodio vivían en una mansión. Todo. Ah, entonces, al punto que la Mara, ¿es plagio esto o qué? Pero salieron tan cerca uno de otro que realmente podía. Hubo desarrollo paralelo. Pues, de alguna forma. Mira, el escritor, el que de Doom Patrol, en algún momento dio declaraciones que la industria, toda gente se conocía y se comentaba sobre este paquín que iban a publicar esta historia meses antes, mientras la estaban preparando, que él sospechaba que alguno de sus compañeros en DC le chambrió a la mara de Stan Lee, a decir verdad, en Marvel, de lo que estaban haciendo y que él tomó la idea, le gustó y la quiso desarrollar en paralelo. El mismo escritor, antes de su muerte, como 30 años después, en el 2007, se retractó Y dijo, no, yo creo que fue desarrollo paralelo, lo que el Tico Man acaba de decir. Mm. Ya no acusaba a nadie. Pero está en lío que vean ese viejo. Huele el ojo ese viejito, yo creo que es. Bueno, entonces, y les funcionó, fue aceptado. Le cambiaron el título al cómic y le pusieron The Doom Patrol como unos 3-4 meses después. Y precisamente le ponían el subtítulo World's Strangest Heroes, los héroes más extraños del mundo. La forma en que los presentaron eran poderes raros y las aventuras que tenían y sus enemigos también eran raros en el sentido, en el término gringo, el weird, W-I-R-D. Bueno, uno de los enemigos es un cerebro en un frasco que anda en un subcarrito, se llama The Brain. Y uno de sus, no sé si ya fue para la época de Grant Morrison o qué, pero, o cuando crearon esto, pero uno de sus secuaces era un gorila con metralletas así, y que era francés. Se llamaba Monsieur Mala. Oh. Oh, Monsieur Mala. El equipo inicial, el líder era el jefe, the chief, le dicen todo el momento. Yo le digo doctor, pero este the chief. No sé si era doctor. Niles Calder. Y tenía poderes. Es el que andaba con. Era súper genio. Era super muy inteligente. Genio. ¿Era genio? Sí, pues sí, él hizo el cuerpo Robox de Robotman. Sí. Estaba Robotman, que inicialmente era Automatón, pero le cambiaron el nombre bien rápido. Automatón. Un carro que atropella la mano, es un automatón. Sí. No, es un auto bien musculoso. Ah, sí, un muscle car. Ah, automatón. Automatón. Que era Cliff Steel. Este es el apellido, Steel. Barranco de hierro. Un precipicio, Cliff, diría yo. Sí. Que era un piloto de carreras que tiene un accidente y lo único que les logran salvar a cucharada fue los sesos. El cerebro. Entonces lo tienen que meter en una lata. Estaba Elastigirl. La primera Elastigirl. La primera. Porque los son increíbles. Llegaba muy lejos. Ah, sí. Mira, esta no es la que se hace gigante, ¿verdad? Sí, ella es. Ella es. Ella es. Ok. Y después le hacen que también. Esta es la que tiene cambia, el traje. Cambia el cuerpo, sí. El blanco con rojo, que tiene un diseño blanco con rojo. Pero no es el mismo de la que regreso a Titans. También es faldita y se hace gigante. ¿Es fellita o la faldita es gigante? ¿Cómo fue? No. O sea, de esos personajes que tienen faldita. Ocupa minifalda y se hace maxi después. Y se hace mega falda. Ok. Pero mira, regresando al episodio de Titans, la chica deforme que sale ahí. La. ¿Quién era? Sí, la era que Rita. Se les hace la cara. Creo que es la Rita. Es Rita Farr, sí. Esta es misma. Eso... Le ha cambiado el poder bastante. Me hace lógica si ella se deformó. Tú decís que es Elasti. Es que, según entiendo, los orígenes de la Doom Patrol, no. Realmente ese era su poder, ¿verdad? Que se hacía grande, chiquito, todo eso. Y a raíz de eso es que pierde. Porque es una actriz. Entonces, a raíz de eso es que pierde su estatus de estrella de cine. Que deja de actuar. Pero eso era todo. O sea, no era como los otros de que tenían una deformidad así realmente. Ella era la que más podía pasar por humano. Pero ya después, no me acuerdo quién fue el que introdujo eso. Me acuerdo que una de los titanes por lo menos te decían de que si ella no mantenía su sonrisa, así, tenía que estar siempre sonriendo y concentrarse en tener buen ánimo. Si no hacía eso, se empezaba como a deshacer así su consistencia era como de hule, así bien deforme, pues. Uh-huh. Pero ella parece como una gran babosa, como parecía un Jabba the Hutt. Sí, es que cabal, ¿verdad? Cuando se duerme ya no está concentrada, entonces se hace blob. Pero ya entonces se despierta y ya tiene que concentrar para mantener su forma. Se llama así. Bueno. Entonces le introdujeron ese side effect del poder, ese efecto secundario del poder, para justificar que esté con la Doom Patrol. Con el resto de desadaptados. Y el último era el señor Larry Traynor, el hombre pesimista. El Negative Man. Uh-huh. Negative Man. Que es una momia que supuestamente bajo de los del montón de vendas es invisible. Bueno, así en el show, en el episodio de los Titans, así le dice la Raven, le dice, tú eres eres un hombre invisible. Quisiera ser. Pero él le dice que no. Le dice sí. que no, porque él lo que es un hombre pesimista. Realmente el poder es que él como que libera... Bueno, no te han dicho si él solo libera un ente, que es el Negative Man, que es un ente de energía radioactiva. Y... Pero no te dice si es un ente aparte o si es él que se libera así. Porque cuando hace eso, su cuerpo queda así. Como inerte. No es invisible. No es invisible, ¿no? El cuerpo queda así inerte, pero usa las vendas porque es radiactivo todo el tiempo. Entonces puede matar a la mar así con radiación. Ah, sí. Y con vendarte ya. Son vendas de plomo, sí, más saludables. Bien livianas. <Sí. risa> Ya, no se mueren de la radiación, sino que por envenenar los plomos. No. Creo que le han hecho la pajística de que el Chief ha hecho estos vendajes especiales, ¿verdad? Que tal vez no son de plomo. Y no pudo hacer unos vendajes que pareciera como no, máscara. No, eso sería ridículo. Sí. Bueno, duró la fiesta 5 años y en 1968 cancelaron. Pero no lo cancelaron como cancelan un libro normal, sino que los matan a todos. Espérate, están explicando en el chat y no les hacemos caso. Primero dicen que eran amantes, el gorila y el cerebro que mencionamos, de los malos. Que eventualmente mencionan que tienen una relación gay entre ellos. De ahí, ¿qué más? Ah, que la Rita Farr desde el inicio se podía hacer grande o chiquita. Y también podía formar parte de su cuerpo, así tipo... Casi, no al grado de Rich Richards, dicen, pero sí podía estirarse un poco. Había una mala del Brotherhood of Evil que sí era como... Que como le dieron elástica. Poderes similares a los de Elongated Man, con el poder adicional que podía modificar sus facciones y hacerse pasar por otras personas. Y también, sí, se me olvidó decir eso, que el Negative Man solo puede estar como que un minuto afuera. Ah, tenía... Es tipo Ultraman, que solo... Negative Man, te necesitamos. Aquí vengo, hijo de pipi. No, es que esperaba el momento crucial, sacaba el Negative Man, hacía de verga y después regresaba. Ah, aquí estoy. Okay. ¿Sí? Bien. Después de eso, tuvieron que esperarse casi 9 años. Hasta 1977. Volvieron a relanzar la... el concepto. Pero acordate que los habían matado a todos, así que aquí sacaron... Ah, no dijiste que habían matado. ¿Cómo sí, no? Así, sí, así. Es que no tengo que... Atención, ¡pa! Ah. Así que forman un nuevo equipo. Hoy la líder es la esposa del chief, que nunca habían dicho que estaba casado. Chifa. La chefa. La chifa, ok. Y forman un nuevo equipo. Y andaba en silla de ruedas. No, que es la que le quedaron el palo. Ella tenía los brazos paralizados. Vayan para allá. Vamos a ver quiénes eran los. Pero era otro equipo, ¿verdad? No era otro equipo. Mira, al único. Creo que Robotman. El Robotman es el único que reincide. Salvaron los cervitos. Ese sobrevivió de la explosión gracias a su cuerpo. Pero después sí ponen gente nueva. Hay uno que tiene su cuerpo produce mucho calor y lo saca a través de las manos únicamente. Uh-huh. Entonces anda con unos grandes guantes para no quemar a nadie. Creo que ese se llamaba... Creo que es Jeff, algo así. Scorch. Me acuerdo que había un Celsius que era como que sacaba frío, sacaba calor. No, fíjate que... Espérate, ahorita lo estoy buscando. Ay, Julio, espérate. Te voy a ayudar porque veo que estás... Estoy patinando. Aquí está, 77. Fíjate que lo interesante de este fue que se lo encargan a un nuevo escritor y a un artista, Joss Staton. Al artista no le gustó la historia que estaban creando y el editor le prometió que él iba a poder hacer parte del plot, iba a poder hacer modificaciones. Pero a la hora de la verdad no lo dejaron. Tenía que dibujarlo tal cual estaba. Entonces, solo lo dibujó como 5 números y le dijeron cambio. Y llamaron a Eric Larsen, uno de los primeros trabajos que tuvo. Cuando dibujaba bien, lo saben, Savage Terra. Parece que no, fíjate que... que no dibujaba bien. Eric Larsen, lo que él después contó, es que cuando llegaba el script, habían cositas que no le gustaban mucho a él, de cómo iba la historia. Así que él lo dibujaba diferente, las cambiaba. Ah, era entonces, como subversivo. Él sabía que se estaba extralimitando en sus funciones, pero el editor nunca le criticó, nunca le dijo, ay, mira, no era esto lo que decía el script. Así que él le valió y lo siguió haciendo. Pero las ventas bajaron un montón. Este fulano estaba escribiéndolo de forma bien superheroica, no como las historias que esperaban raras. ¡Ey! Está Arani Desai Calder. Era la esposa del chief. Ajá. Ella era Celsius. Ah, ella era la Celsius. Ajá. Ok, gracias. De ahí está uno que se llama Tempest, que este era el que tiraba fueguito de todos lados. O sea, todavía no ha salido el Changeling. ¿Ah? Todavía no ha salido el Changeling. Creo que... ¿El quién? El Beast Boy. Beast Boy. Changeling. Es que hasta donde yo sé, el Beast Boy no tiene origen en Doom Patrol. Pero él estuvo en la primera serie. Que no mencionamos que después de los originales estos, Robot Man, Negative Man, Elastigirl y el Chief, metieron a Mento, que era un baboso que tenía un casco que le daba poderes telepáticos. Ah. Y que era casado con la Rita Farr, por cierto. Y después llegó Beast Boy. Y ellos eran los papás de adoptivos de ¡Ey! No sabía esa parte. No la leíste. Soy sincero. Sí, el Changeling se unió a los Titanes hasta mucho después, cuando los Titanes hicieron el equipo de Titans West. Ya con Cyborg y todo. Con Bumblebee. Bumblebee se llama. Herald se llama uno. O bueno, Mal Duncan, el esposo de la Bumblebee. Y así otra mara así rara. Ah, esa era la parte que salía el General Immortus. Alguien que buscaba la inmortalidad. Pero, y se llamaba Immortus. Immortus, ya. ¿Cuál era chances? Pero, y estaba el villano que tenía la capacidad de cambiar de forma. Y su nombre era Animal Vegetal Mineral Man. Ah, ok. Oh, my gosh. ¿Y podía ser todo al mismo tiempo o tenía que escoger ahí? Yo creo que tiraba un dado. Fíjate, si iba al piedra, papel o tijera para ver cuál de los tres sacaba. Y después, fíjate, lo que no me terminé de pegar es que tenían una Brotherhood of Evil. Ese nombre para villanos como que bien repetitivo. X-Men tenía Brotherhood of Evil Mutants. Ah, no. Hasta pero... eso decían, puta, ¿qué onda? Ay, bueno, ya dijiste. Y el líder de esta Brotherhood era el The Brain. The Brain, ahí está. Y el ayudante era Pinky. And the brain. No, el ayudante era el gorila. El gorila era el Pinky. Le gustaba el rosado al gorila. Ahí está diciendo Max Sonic en el chat que The Primeros Brotherhood of Evil lo comandaba Mr. Nobody. Pero Mr. Nobody no era ya de la época de Grant Morrison. Que yo sepa, siempre había sido The Brain. Ya vamos a llegar. Sigue. Espérate, entonces, me salté la parte de la esposa del chief. Quiero ver quién es uno de los otros miembros. Ah, aquí está. Celsius es era la esposa del chief. Estaba Robotman en esa versión. Que por cierto, en esta versión, como el cuerpo del Robotman fue destruido cuando destruyen a todo el equipo, Will Magnus le construye el nuevo, porque ya no estaba el Chief vivo, supuestamente. aparece un nuevo espíritu negativo que hoy se posesiona de una cosmonauta, Valentina Vostok, y la convierte en la nueva Negative Woman. Negative Woman. Que tenía poderes diferentes al Negative Man, viejo. Pero al par de meses se les olvidó y le replicaron los mismos poderes que tenía el otro. Y el poder inicialmente, ella podía transformar su cuerpo en diferentes formas, pero después no. Después simplemente sacaba un cuerpo, una entidad negativa de energía negra. Y finalmente, bueno, estaba Tempest, Joshua Clay, un veterano desertor de Vietnam que puede sacar energía de las manos. Pero esas se las cancelaron. Entonces. Pero realmente fueron publicados como parte de varios... Antologías. Gracias, antologías. No tuvieron su propia serie y es más, y después estuvieron haciendo visitas y eran invitados a títulos como La Familia Superman, DC Comic Presents. Bueno, Los Titanes, me imagino que aparecían acá. Los Titanes. Por Changeling. Bueno, que... Pero bueno, cuando hacen el relanzamiento fue en post-crisis. Fue cuando les comenté que contrataron a Cooperberg, que no pegó mucho. Lo escribió año y medio. Y como era post-crisis, les pudo valer que habían matado a todo el equipo. Los trae de regreso al mismo equipo, prácticamente el mismo equipo original. Tiene los problemas con los dibujantes. El primero dibuja 5, después viene Eric Larsen. Y al momento de llegar al evento de Invasion, Invasión, ya se ponen de acuerdo que Grant Morrison va a comenzar a escribirlo a partir del 18-19, creo que el 19 fue. Entonces en Invasión se ponen de acuerdo. Grant Morrison le dice, mira, estos personajes no me gustan, los quiero cambiar, entonces matalos. Entonces matan a uno, queda en coma la Rita, la Rose. Que eso lo hacen todos los nuevos escritores que llegan, porque cada quien como que tiene su idea y terminan matando a un montón de personajes. Entre escritor y escritor. Había una que se llamaba Lodestone, que tenía poderes de electricidad y magnetismo. Entonces ella queda, después de ese evento, queda en coma. Sé que matan a uno. El Joshua, el que saca poderes de fuego de las manos, se arrepiente de la vida de superhéroes y se quiere retirar simplemente. Entonces llega Grant Morrison. Él lo que hace es, se queda con el Chief, como siempre como líder, se queda el Robot Man, pero hoy pasa por una crisis existencial porque no le gusta su cuerpo robótico, que no, su cerebro no puede percibir el mundo porque los sentidos que tiene el cuerpo son muy burdos, entonces no puede apreciar olores, sabores, colores. Por eso está deprimido. Y está crunchy de afuera. En el episodio de Titans, pobrecito, que le describa cómo sabe todo. Crea un nuevo personaje, la Crazy Jane. Que esta era una esquizofrénica. Cada personalidad tenía su poder, ¿verdad? Así, así tipo Legion. Tenía poderes. O sea, siguen las similitudes. Sí, tiene poderes. Hay uno que es magnético. Y no había nadie con garras. ¿Cómo? No había nadie con garras. La Crazy Jane saca garras una vez, pero al estilo no Wolverine, sino que la ¿cómo se llama? La que saca las uñas son de. Lady Deathstrike. Deathstrike. Entonces. Ella tuvo problemas en su niñez, fue abusada por su papá, pero como parte de la historia de Invasión, hay una bomba de genética que a algunas personas les hace desarrollar poderes. Entonces, ella ya tenía el problema de personalidades múltiples, supuestamente tiene como 64, y cada personalidad desarrolla un poder diferente. La jodida es que ella no controla qué personalidad es la que va a salir. Pero justo cuando están metidos en líos, sale la que necesitan. Pero hay poderes como una es súper... O sea, de un puta ven 10. Sí, pero hay unos poderes bien lame, que ella es súper traductora. Entiende cualquier lenguaje o código para traducirlo. Así trippy. Sí. ¿Cuál es el otro? Ah, el Larry, el que era el Negative Man... pierde su poder de energía negativa, supuestamente. Positivo, ¿no? Sí, se le va el pesimismo, pero está en el hospital. Entonces se le aparece otra vez la entidad de energía negativa, pero en esta ocasión la doctora que estaba tratándolo en ese momento hace que los cuerpos de ambos se unan y se mezclen. Entonces queda una criatura que es hombre y mujer al mismo tiempo. Es caucásica y afroamericana, porque era negrita la doctora. Michael Jackson. Entonces, y mimó, la tienen que vendar y la energía los habita. Entonces, ellos mantienen recuerdos de ambas personas y ya no es Larry, y no se puede llamar Helen tampoco el nombre de la doctora, así que se cambian, le ponen Rebus, lo cual es un nombre bien rebuscado, pero este es Grant Morrison. Entonces googleas y Rebus es el nombre que los alquimistas le daban a la unión de dos entidades que eran con propiedades como una quimera, contrarias pero opuestas, y que la sustancia final iba a mantener, iba a demostrar características de ambas. Okay. Entonces de él es Morrison. Entonces pasa todo el dice, no me digas Larry, soy Rebus. Entonces vos ves que anda otra vez con vendas, tiene el cuerpo más o menos es cuadrado como un hombre, pero anda con, tiene busto. Entonces, gracias a Dios nunca se lo quita las vendas. Y el fulano que sacaba energía de las manos dice, no, ya no quiero ser héroe, pero él como que es medio médico. Entonces, pero yo, doctor, yo pensé que medio pasmado. El chief, yo le voy a seguir ayudando aquí, pero para darle tratamiento a los miembros del equipo. Y más adelante, no he llegado a ese punto, se une al equipo una entidad que es un camino. ¿Has oído hablar de eso? Se llama Danny the Street. Es un sentient roadway. Que es un lugar consciente y es travesti. Es una calle travesti. Okay. O sea que tiene tiendas así de armas, así de cosas bien rudas, pero la tienda de armas está decorada con rosadito y con cortinitas así bien bonitas. Yo pensé que ella había nacido de adoquines y se viste de pavimento. Algo así. O sea, es bien raro, man. Que esa Dani... cómo lo describen y cómo lo tratan es bien raro porque de repente lo destruyen, pero queda en ladrillos y la conciencia de él todavía está en parte de su ser, entonces es un ladrillo. Después en una de esas evoluciona y se convierte en la nueva serie de Gerard Way, de la serie más reciente, le decían Danny World porque era un parque de diversiones, ya se había transformado. Y así, pues, no sé, bien raro. Y fíjate que la serie fue muy bien recibida mientras la escribió Morrison. Por lo visto pasó del 60, llegó al 60, la escribió varios años y le dieron rienda suelta porque hace parodias, imita una historia de Galactus y los Cuatro Fantásticos en una ocasión. En la historia This Man, This Monster, este hombre, este monstruo. En otra ocasión hace parodia de X-Force, que era el libro que estaba haciendo Rob Liefeld. En otra hace parodia de Punisher, haciendo una sátira de un personaje con un personaje que se llama el cazador barbado, Bird Hunter. Ah, que mataba gente con barbas o algo así. Sí, el asesino siempre andaba bien rasuradito y solo mataba a barbudos. Y al punto que el Doom Patrol tiene que proteger a un personaje que era prácticamente Alan Moore. Que en la vida es real. Es súper barbudo. Sí, entonces, todos los villanos que salieron acá eran extremadamente inusuales y raros. Yo alcancé a leer para el show la primera historia que él escribió para Doom Patrol, en la cual aparece un libro, un Dark Book. Es un libro todo raro, que las páginas son negras, no se puede leer nada. Pero a la par de que sale, comienzan a aparecer los hombres tijeras, hombres que tienen en vez de manos tijeras gigantes. Y que extraen a la mano de la realidad, o sea cuando, te borran totalmente. Cuando encuentran a alguien que atacan, la forma en que lo dibujan es que solo que, desaparece el personaje y solo queda dibujado la silueta y dentro blanco. O sea, como que lo hubieran recortado de la página del cómic y se lo hubieran llevado. Entonces la Crazy Jane, en su personalidad que podía resolver códigos y traducir cualquier cosa, dice, este libro tiene marcas como que fueran marcas de Braille, pero no es Braille, sino que es un código matemático y le dan un nombre que sigue la secuencia de números imaginarios de no sé quién. Y es un libro escrito por varios filósofos que se dedicaron mucho tiempo a crear una sociedad ficticia, un mundo ficticio, pero con tanto detalle lo crearon que el mundo ficticio se está interconectando con el mundo real. Y para crecer el mundo ficticio se está llevando porciones de la realidad de ellos. Y parte de ahí están surgiendo los hombres tijera, como que estuvieran recortando cosas de la realidad y se las llevan al mundo ficticio. Y la única forma de destruirlo, porque investigan y logran encontrar uno de los escritores, es que el mundo fue creado con una... este mundo ficticio con una negación básica, una contradicción. Entonces ellos la tienen que encontrar, cuál es esa contradicción. Y la contradicción es una pregunta filosófica que decía algo así que si no hay nada es porque hay algo. Así que al final llegan a la catedral que está en el centro de este mundo, donde hay dos reyes que en lugar de cabezas tienen... relojes, y uno siempre dice la verdad y el otro siempre dice la mentira. Entonces le hacen la pregunta, ¿por qué no hay nada y hay algo? Entonces uno dice, yo siempre digo mentiras y no sé por qué hay algo en lugar de nada. Y el otro dice, pues una gran fumada. Entonces le dice, pero si tú dices siempre la mentira... Y dices que no sabes por qué, es que tú sabes la razón. Yo siempre digo mentiras y es el que está diciendo. Ajá. Si el que está mintiendo es que dice la verdad. La cuestión que al final es una... No hay nada de acción, es una serie de argumentos bien lógicos y llega al punto que el rey asevera de que el que dice mentira dice nosotros somos algo. Entonces le dice, has dicho que... En el fondo tú sabes que no son nada. Y ahí desaparece el libro, el mundo irreal, y todos los que están atrapados ahí vuelven al mundo de los Doom Patrol. Aún así, con todo eso raro, fíjate, la historia es buena. Ya no era Eric Larson, por cierto, quien lo dijo, dibujaba a esta altura. Que le aprendió a Eric Larson, pero no bien. O sea, se saltaba como que varios días de la lección. No llegaba los miércoles. Bueno, en el 63 lo dejó Morrison. Sí, bueno, ahí contaste que él es, en esa historia última revela que el Chief era el que había creado los accidentes que hicieron al Doom Patrol. Ah, no lo conté. Ajá, entonces fue en esa. Porque cuando estaba investigando el Legend 10, llegué a esa parte. Y cabal, ve eso que él mata al Joshua, al Tempest. Uh-huh. Él se lo quiebra porque algo sospechaba. Entonces llega el Robotman y le dice, puta, Chief, aquí está, mira Joshua, ¿qué pasó? Ah, sí, yo lo maté. Y entonces por esta época estaba una bicha que era Dorothy algo, ¿cómo se llama? ¿La tenés ahí? Que era una niña que podía... conjurar cosas de la realidad. O sea, podía alterar la realidad. Amigos, una que tenía cara de Neandertal, como de gorila. Cara como de simio. De simio. Era una niña con... Entonces, esta tipa ya antes había invocado un ser que se llamaba el Candlemaker. Okay. Que era un ser así bien poderoso. La cosa es que el Candlemaker era maligno y le había dicho, va, te voy a dar tres deseos y después me libras en el mundo. Entonces, ya para esa época le había dado dos deseos. Y ella dijo, no, este es demasiado maligno, lo voy a sellar, no quiero que salga. Entonces, cuando ve muerto al Joshua, al Tempest, le dice, así ya no puede resistirse, y le dice, va, último deseo, revivilo. Entonces lo revive, y en eso escapa, inmediatamente lo mata al que acaba de revivir. Y cuando aparece, mata al Chief, le saca los sesos al Robot Man y los deja ahí. Empieza a hacer de verga. Entonces, eventualmente, creo que el Robot Man lo habían aplaudido a la computadora, algo así, porque ya después regresa y los ayuda a derrotar. El Chief creo que lo mantienen preservado así una cabeza. Ajá. Con unos nanobots y lo mantienen con hielo. Ajá. Porque para esta época el Chief, él tenía el plan de usar nanobots para... hacer una como estallido que infectara a toda la humanidad. Y los sobrevivientes iban a quedar así también deformes al estilo Doom Patrol, porque su filosofía o lo que él creía era de que a través de la adversidad se hacen más se hacen mejores seres. Tomando como ejemplo a la madre del Doom Patrol. Miren, este antes era piloto de carreras, pero aparte de eso no hacía nada bueno. Pues uh-huh. Ahora es un héroe. Pues, eso es lo que él quería hacer. Pues sí, entonces ya después de eso derrotan al Candlemaker y no sé, sigue la serie otra chava que parece que continúa las cosas raras, ¿verdad? Sí, la nueva escritora es una chica, Rachel uh-huh. Pollack. Y entre las cosas que escribe hay un villano que se llama, me llamó la atención, Master Cleaner. Que Master es, Cleaner. Cleaner, que es un fulano que en vez de cabeza tiene una burbuja y en el burbuja está un feto. Uh-huh. Y claro, la parte de lo de cleaner, de limpieza, quiere limpiar la humanidad y para eso tiene que deshacerse de la mayor parte de la población, algo así. Estoy buscando cuánto tiempo fue que lo escribieron. Porque fíjate que ella sigue con la temática de rara. Se dedica mucho también a estudiar problemas acerca de la diferencia generacional, la humanidad, cosas de identidad, también de transgender, bisexualidad y elementos prestados del judaísmo y la cabala. Aparece un ángel, Acatriel, nunca, eso no me había enterado, uh-huh. que en las últimas cuatro historias que escribe. Dice que ella llega hasta el 87, hasta que lo cancelan, del número 87, o sea que duró como 20, 87, como del 63 años. Al 87, 24, justo, uh-huh. dos años. No estuvo mal. Uh-huh. Y de ahí, eso terminó en 1995. De ahí, hasta el 2001, sacaron otra serie de Doom Patrol. Me acuerdo que el arte no era malo. Es de John Arcudi. Ay, que cabal. El único que sobrevivió era Robotman. Y de ahí eran otra mara, totalmente nueva. Vamos a ver, dice Dorothy, la Dorothy Spinner tiene un mental breakdown, se vuelve loca y accidentalmente mata a la mayoría de los miembros Uy. Del equipo, ok, que estaban al final de la era de Pollock, de la chica, de Rachel, la anterior época. Y ella queda en coma, pero subconscientemente crea un nuevo Robotman que forma parte del equipo de la nueva Doom Patrol. En este caso era un equipo patrocinado por una compañía uh-huh. que nunca había oído en los cómics. Tire Just and Just Enterprise. Y después no independizan. Mucho. Me acuerdo que no duró tanto. Vamos a ver. Dice, aparte de Robotman, los miembros eran Fast Forward, Kid Slick, Fever, de fiebre, y Freak. Eso ni su mamá los conoce. Fíjate que nunca había oído de esos personajes. Y el Robotman eventualmente desaparece cuando se da cuenta que fue creado por la Dorothy. Uh-huh. Y los demás miembros del equipo se quedan buscando a Cliff Steele. Que vuelve a ser miembro del Doom Patrol. O sea que básicamente lo sustituyen ahora. ¿Cómo? No dice aquí cómo lo vuelven a encontrar. ¿En qué categoría? Que estoy leyendo de que el Robotman eventualmente le quita el cordón. ¿A quién? A la Dorothy Spinner. A la que estaba en coma. En coma. Al final dijo, no, ya. Le desconecta el aparato. Aquí dice, ellos encontraron su cerebro en una parte desolada de las Smoky Mountains. En el sitio donde el breakdown de la Dorothy ocurrió inicialmente. Mira, es que realmente se pasearon en todos los personajes sí. y en el equipo. Se tuvieron que esperar a, me imagino que no, hicieron otro, un volumen 4 con John Byrne. Mira, ahí está Indalecio, está diciendo que nos está recordando que en la etapa de Morrison las portadas eran de Brian Boland, que para mí eso era un engaño porque veías las portadas bien chivas de Brian Boland, abrías el cómic, ¡puta! ¿Qué es esto? O sea, porque el arte sí, no me gusta. José Oscar Portillo está pidiendo saludo de cumpleaños. Yeah. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasa? El 14... no, pero cumplí hasta el 14 y hoy es 12. Faltan 2 días. Sí. Pero feliz cumpleaños adelantado. Yeah. Bueno, ahí lo oís pasado mañana. Sí, vuélvelo a oír entonces. Por cierto, mañana, pasado mañana, creo que... ¡Shira! Debuta en Netflix. Ah, de veras. Mañana el 13, Shira. Martes 13. Díganle a sus hijas. Vamos cerrando el episodio. Bueno, están pidiendo que hablemos de la etapa de Kelly Jones. Espérate, que no hemos llegado hasta ese aún estamos con lugar en Wikipedia. Y voy con más dudas que las que venía. No, o sea, en resumen, lo que tienes que saber es que un equipo de personajes raros que se enfrentan a enemigos más raros todavía. Y... pero por lo menos ya sé los poderes, porque yo sé cuáles son los poderes. Mm. Ay, mira, qué interesante lo que hizo Byrne. Eso tampoco duró mucho. Pero fíjate que llegó con la aproximación adecuada. Le valió toda la historia inicial, eliminó la continuidad. Eliminó retroactivamente el origen de Beast Boy. Y su aparición en otros títulos. Puta, o sea que... bueno, o sea, ya no dio por... Recuerdo que... borró la aventura de Beast Boy y Robotman juntos. Recuerdo que, por lo menos en algún punto, Gerard Way dice, no, todas las aventuras de los Doom Patrol han ocurrido. Y la mano, ¿todas? Sí, todas, hasta las contradictorias. Entonces, como diciendo, esto vienen de otros universos, realidades y cosas así, ha pasado ya por tanto. Sí, todo es válido. Entonces, así como para tomar más direcciones en donde llevar la historia, creo. Pero tenés razón, este reboot fue controversial, duró poco, la canceló la serie. Con el issue 18. El 18, bueno, año y medio. Mm. Pero en eso vino... ah, no, fue en la época de Crisis Infinita. Mm-hmm. Entonces, con Crisis Infinita la aprovecharon y fue que restituyeron la continuidad que había borrado Brian. Brian. Mm-hmm. Este Brian. Pues, después llegó Keith Giffen, tuvo que ir ahí. Porque después de eso solo hicieron apariciones... así de invitados, de héroes invitados. De ahí llegó Keith Giffen en el 2009. Metió más gente. Bueno, Elastic Girl, Negative Man, Robot Man, The Chief. De ahí también incluyó a Mento, Bumblebee, que llegó de los Titanes a... ah, que es la chica abejorro. Ajá, la chica abejorro. Okay. Pero creo que en esta época la dejó encogida. O sea, que ya no podía... llegar a su altura normal o tamaño normal. Este que le puso Vox, que era el Herald, el esposo de ella, que también como que un accidente le destruyó las cuerdas vocales, entonces andaba así con su aparato que le permitía abrir los portales, una cosa así. De ahí, bueno, se hicieron como los policías de Oolong Island, que era una isla que introdujeron, creo que en la serie 52, donde ahí solo habían científicos locos. Pero como que cuando llegaron así a invadir ahí, a liberar a toda la mar, así a juntar a todos los malos, después le hicieron un resort, pero dejaron así como que a lo menos, invitado ahí para que vayan experimentos, cosas así, pero ya más como que controlados. De ahí Ambush Bug, que es un personaje creado por Keith Giffen, lo metió al equipo. Vuelve a utilizar a la Crazy Jane. Y a Danny the Street. Y lo cancelaron con el 22. De ahí, que bueno, el New 52, que ya lo mencionamos, que apareció en Justice League, tratando de capturar a la nueva... Linterna Verde, la Jessica Montes, Jessica Cruz, ¿cómo se llama? Creo que es Cruz. Cruz, Jessica Cruz. Pero la Liga les dice, ay, no, nosotros lo manejamos. Pero mira, en el New 52 ocuparon la versión del 77 con Celsius, la esposa del Chief, el Joshua Clay y la Negative Woman. Y agregan a Karma y a Scott Fisher. Pero después mencionan que Celsius y Joshua Clay, está la historia de Forever Evil, donde se ve que matan a dos de los del Doom Patrol. Y pero antes que los maten, le dice, ah, ¿qué hicieron ustedes con... o sea, los malos que los mataron. Ajá. Les pregunta, ¿qué hicieron con Celsius y Tempest? Y dicen, ah, nunca lo sabrán. Ah, y los matan. Entonces, la Mara asume que están muertos. Pero después viene el ex Luthor y le dice al Niles Calder, ah, si vos sos un hecho mierda, por eso es que Celsius y el otro se están escondiendo de vos. O sea, como que fingieron su muerte y aprovecharon huir. Pero tenés razón, porque regresa entonces el Calder, forma el equipo, aunque ahora es Robotman, Elastic Girl, Negative Man y... Element Woman. Element Woman. Que ex ella, miembro de la Liga de la Justicia. Es que ella salió en la parte Forever Evil, creo que salió. O al inicio de Justice League. Pero es una chava que tiene mismos poderes que Metamorfo. Ah. Y no tiene cuatro partes diferentes, colores diferentes en el cuerpo. Sí, así, diferentes colores y todo eso. Y se les. Ella tiene como problemas mentales, o sea, es de varía y así. No está del todo bien. Pero en una de esas se les pierde, no sé, en una pelea, como que se descorpora. Y la siguiente vez que la ven está con el Doom Patrol. Y el Chief diciéndole, ah, no, ya ves que por irte con ellos, que yo solo puedes confiar en mí, ah, o sea, tipo, lo volvieron a la personalidad evil, manipuladora. Y por cierto, lo que vos contaste, lo vuelven a repetir en voz de Luthor, en esta historia, que dice que el Chief fue el que provocó los accidentes originales de los miembros del equipo. Es que Jeff Jones no sabe qué putas. Bueno, y después de eso va en la versión más... Creo que sería la más reciente, la de Gerard Way. Creo que sería el volumen sexto. Este año creo que dijeron que iban a cancelar todas esas series. Sí, ya las de Young Animal ya todas las cancelaron. Creo que solo una iba a sobrevivir. Y ahí meten a Flex Mentallo. ¿Viste ese personaje? No, ¿qué onda? Mira, es creado por Grant Morrison. Siempre tuvo su miniserie hace años. El tipo es... el personaje de Charles Atlas que salía en los anuncios del bicho que le tiraban en 7 días. ¿Pero cuál era el cholo? ¿Pero qué personaje era? ¿El cholo? El que se hizo cholo. Ajá. Y la cosa es queremos decir que se hizo fuerte. Ajá, sí. O sea, musculoso. Y cabal, el tipo así con bikini de leopardado, con calzoneta de leopardado. Y eso que va, voy a activar el poder. Y solo hace flex, o sea, solo saca los músculos y atrás de él sale el logo del anuncio que es Hero of the Beach. Y con hacer eso altera la realidad y hace efectos distintos, así que es casi todopoderoso el diputado. Pero así, eso que viéndolo en cómic, pues ¿qué es también? Era rarísimo el personaje, pero me cayó bien. Right. Ya estamos llegando a las 2 horas, señores. Uy. Ah, pues, salud. Sí, pues salieron ahí. Esta es la versión que te digo de que dijeron, sí, hombre, todas las versiones válidas. Y eventualmente se dan duro con esta corporación como que multidimensional que como que vendía realidades a diferente gente. O sea, que le dicen, usted quiere un universo donde ¿qué? La gente sin pelo son los más poderosos. Ahí está, te la venden así, te hacen dueño del universo. Pero de ese universo. Entonces, ellos querían colonizar nuestro universo y por eso usaban una leche que controlaba mentes. Ah, por eso algo de Milk Wars. Son los Milk Wars. Entonces, empiezan así como que a lavarle el cerebro así a toda la mara. Y estos son los que Doom Patrol y Shade y toda esa mara son los que llegan ahí a tratar de eliminarlos. Bam. Bueno, entonces, como último comentario, entonces, repasando la serie que viene en televisión, va a salir el Calder, como el Chief, como líder, y por lo visto, lo que se vio en Titans, y Mari, si no lo sabían, en el episodio 4 de Titans, hacen una introducción de los personajes como forma de lanzar después su propia serie. Aparece el Chief caminando, pero hay una pelea y todo indica que la Raven lo dejó otra vez parapléjico y va a seguir en rueda. Está el Robotman, que no se ve chafa, pero me gustaría verlo peleando, uh-huh, haciendo algo, en lugar de solo hablando. Sí, porque en este episodio nadie hace nada. Está el Negative Man, se ve bien, todo vendado, pero no se le ve ningún poder. Uh-huh. Está la Rita, que sí, el poder no se entiende, pare. O sea, no se ve útil, solo se ve, uh-huh, que se deforma toda y se ve bien fea. Cuando sí, se no se le ve crecer. Ni... Y creo que solo esos cuatro, ¿verdad? Salió la chica que salvan, que empieza a congelar y hacer eso. Creo que va a ser la Celsius al final. ¿Cuál chica que congela? O sea, ¿te acuerdas que cuando llegan a la mansión, llega la primera vez que se ve el chief? Uh-huh. Que llega a la mansión, que ve a la Raven y, bueno, esto, ¿qué está haciendo aquí? No. Vale, verga, tengo una emergencia. Hay una chica que hay que salvar. La que está, es cierto, ajá, es cierto. Entonces le inyectan una sumiera. Sí, que está congelándose. Entonces sí, dice, gracias. Puta, este está congelándose. Entonces, creo, sí, que fíjate, va a ser Celsius. Debería, creo, ser Celsius. Que nada que ver que va a ser la esposa en este. Ok, ok, gracias. Lo que veo raro, o no sé qué van a, cómo le van a hacer, es todos los malos. Que tipo la hermandad de Dada, que está Mr. Nobody, que es un como Picasso viviente, así todo volado, todo raro. Los Scissormen, no sé si, cómo los van a hacer. O sea, tienen unos malos. Ah, es que son más raros los bien malos pelados. Que no sé si se van a ir por ahí o qué. Porque sí es. Debería, sí, es que es un se reto, deberían. Es un reto. Deberían de irse por ahí. Porque sí, si no, sí, vas, pues, va a ser una más del montón. Sí, pero un reto. A ver cómo lo van a hacer visible ahí en tele. Y el último comentario, fíjate que mi sobrino me está contando de que él tenía referencias previas de Doom Patrol porque habían salido invitados en Batman... Brave and the Bold. Brave and the Bold. Salieron, sí, invitados. Hay un flashback. Hay un episodio donde se ve cuando se mueren, así, el sacrificio heroico que hacen. Y quedan bien así. Son de las pocas muertes que se ven en esa serie, en Brave and the Bold. Porque usualmente eran aventuras bien light, uh-huh, pero en esa ves así este grupo de héroes que se mueren. Yeah. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Bernardo Ramírez Lujano, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior y Strider Spinel. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, un saludo a Strider Spinel, que nos mandó un correo bien... bastante emotivo. Sí. Y lo apreciamos bastante. Definitivamente nosotros nos divertimos un montón pudiendo hacer el show y especialmente nos agrada muchísimo saber que le ayudamos a alguien en momentos difíciles también. Y con eso llegamos al final. Mara, pásenla súper bonito. Nos vemos en la próxima. Último. Sí. Acuérdense que ya viene el fin de año, el episodio de Eclipse. Sí, sí, sí. Necesitamos que nos manden sus momentos favoritos de este año que está terminando. Ahí solo díganos el número de episodio, más o menos cuándo empieza, el minuto o segundo que empieza el clip y algún nombre que le quieran poner, vea, así, las aventuras de porrachas de Brito Man, o como sea. O le pueden poner Francisco. Ajá, sí. Pero también, si pueden especificar, si agarran el clip de YouTube... Nos dicen sacado de YouTube o si del podcast. Del audio, porque YouTube queda grabada la preproducción, entonces no es el mismo tiempo para los dos. Exacto. Entonces, solo ese detalle. De ahí, pues, por favor, mándelos para tenerlo a tiempo. Para el show. Episodio de fin de año, sí. Yes. All right. Muchísimas gracias, amigos. Pásenlo súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Hemos regresado porque tengo dos, no uno, sino que dos chistes pierde amigos para ustedes. Por si no los termina de perder todos con el primer chiste, con el segundo seguro los pierde todos. Y después, que porque son los productores ejecutivos. Sí. Después de ver el primero chistes. Es que dicen acá es, dejen de odiar a los haraganes. Ellos no han hecho nada. Y la otra es, dos abogados fueron a almorzar a un restaurante y cuando llegaron abrieron sus ataches, sacaron cada uno un sándwich y empezaron a comer. El dueño del restaurante llega enfurecido y les dice, señores, está prohibido venir aquí y comer su propia comida en este restaurante. Así que intercambiaron sándwiches y siguieron comiendo. Me lo imaginé. Sí. Era un pollito tan, pero tan haragán que cuando tenía hambre decía pío, etc. Oh. ¡Salud, Mara! ¡Salud!